Y cómo están todos, sean bienvenidos al episodio número 35 de El Café Comiquero, que por primera ocasión se está grabando desde el edificio Baxter, ¿verdad, carnal? Así es, tu nuevo hogar acá en el edificio Baxter. Está un poco, no, ojalá no se escuche la reverberancia porque sí se escucha un poquito extraño por aquí. Pero pues un gustazo en estar en esta primera emisión desde el Baxter Building. Pues muchas gracias, carnal, gracias por venir. Pues andas a ver, si no lo sabían, pues me casé hace un par de semanas. Ya estoy viviendo acá en mi departamento con la Carmix Girl, con mi esposa. Mi carnal se desplazó hasta acá. Digo, no es como que te hayas desplazado como 20,000 kilómetros para grabar esta emisión del podcast. Estaremos que como a 20 minutos más o menos, carnal. No, dilo como con todas sus letras. Me tuve que cruzar tres husos horarios para venir para acá, ¿eh? Ay, ajá, hablando de tiempo y espacio, ¿verdad? Es que es el tema de la semana, ¿eh? El tiempo y el espacio ahorita fue el tema geek de toda la semana. Pues así como seguramente están escuchando en la música de fondo que hace su triunfal regreso después de varios programas donde pues no podía haber producción por lo que les acabo de comentar, que hubo pues mucho muchas cosas que hacer y poco tiempo para editar, pues la música de fondo pues es precisamente el tema de entrada de Doctor Who, y pues más al ratito vamos a tener pues una emisión especial dedicada enteramente a Doctor Who, a esta creación de la BBC de Londres, y pues básicamente con motivo del 50 aniversario del personaje, ¿cierto? Sí, el capítulo de aniversario se emitió ayer, bueno, estoy grabando ahorita el domingo, ayer sábado. Lo transmitió la BBC Latinoamérica. Yo lo vi, empezó como a la 1:50 y tantitos. Estuvo muy padre el capítulo, pero ya de eso hablaremos. Al ratito hablamos de eso. Excelente, carnal. Y pues bueno, vamos a, antes de entrar al capítulo, como pues siempre me han dicho que pues es importante que hablemos pues novedades, noticias, cositas curiosas que estuvieron pasando en la semana, qué estamos leyendo, etcétera. Pues este segmento va a ser pues a lo mejor un tanto corto, si ustedes quieren, para que entremos a esa otra parte que nos va a llevar más ratito. Y pues les puedo decir que ahorita, la verdad, yo he detenido un poquito la lectura de títulos recientes. Ya terminó Battle of the Atom, ya está por terminar Infinity, que ha estado pues bueno a secas. O sea, no ha estado malo, pero te puedo decir que yo he estado comprando la serie regular, los números del 1 al 6, va en el número 5. Sí se entiende la historia si lees los puros números regulares, la pura miniserie, pero hay mucho recap. O sea, al inicio de cada cómic te ponen previamente en Infinity y te ponen paneles y cosas que pasaron, pues no nada más en el título de Infinity, sino en los demás tie-ins. Y sí siento que si no estás leyendo New Avengers y Avengers de Jonathan Hickman, pues te estás perdiendo la mitad de la película. Desgraciadamente, yo nada más estoy leyendo la miniserie por el momento. Ahí tengo los tie-ins listos para ser leídos. Pero pues no le he dado esa experiencia de lectura. Quizá leyéndola completa ya sea otra cosa. De hecho, lo que sí es, tengo entendido de Infinity es precisamente, no, es una especie como de queja de que pues vaya, a veces pareciera que sí tienes que echar todo lo que Hickman ha estado haciendo con Avengers y demás, pues para poder leer Infinity, que luego es un poco complicado y puede alejar un poco a las personas. Particularmente a mí, o sea, no es mala onda, pero ya de cuando me empezaste a explicar, a pesar de que se escuchaba, dije, pues se escucha interesante, pero tener que echarme no sé cuántos números de otros dos títulos para entender y luego tener que ir intercalándole. Mira, esa experiencia la tuve en los 90s, yo ya muchas gracias. Y no sé, yo la verdad, por ejemplo, Infinity no lo he leído y, ¿sabes qué? No sé, no siento que me haya perdido como que de la gran cosa. Pues mira, ya lo leerás, yo creo que en su momento. Yo te recomiendo que la leas ya que esté completita, para que tengas la experiencia pues completa y más concreta, porque la verdad sí ha estado medio densa la lectura. Y fíjate, no hay que ser hipócritas, yo es algo que le critiqué mucho a Grant Morrison con su Final Crisis y su Batman Rip y todo ese rollo, que también tenías que haber leído Seven Soldiers y a lo mejor All-Star Superman y varias cosas más para entender Final Crisis. Entonces, la verdad, si esa crítica se la apliqué a Grant Morrison, pues yo creo que lo justo es decir que también Hickman pues nos la está aplicando también. Pues sí, la verdad, no sé, por eso te digo, yo ya pasé por eso, yo así mejor lo dejo. Y bueno, dices que también se está acabando Battle of the Atom. Yo no he leído nada de Battle of the Atom, ese, no sé qué tal ha estado, cómo va. Increíblemente divertida, muy muy buena. Por ahí hicimos el mes pasado una plática en Fantástico sobre el tema. Ya acabó, no he leído los últimos dos números, pero la verdad es que fue de viajes en el tiempo, hubo cositas así como pues medio aparentemente confusas, pero es una historia palomera, sí, pero no olvidable. O sea, la verdad sí te deja como con el sabor de que está bien hecha, bien construida, divertida. Por ahí hay fans acérrimos de los X-Men que me dicen que caen inconsistencias, probablemente, pero vaya, o sea, ¿cuándo no ha pasado eso en Marvel? No ha habido cantidad de detalles en cuanto a continuidad. Y la verdad es que sí me ha gustado bastante. Sobre todo el desarrollo de los X-Men originales traídos al presente, que Brian Michael Bendis se atrevió a hacerles cambios, ¿no? A romper un poquito con las personalidades que nos presentaron Stan Lee y Jack Kirby, pero de una manera lógica, porque lo está sacando de un entorno de los 60, 70, los traes a un mundo de ahorita, y definitivamente pues no podían actuar de la misma manera. Jean Grey tiene muchos cambios, e incluso se da cuenta de que tiene miedo porque sabe a lo que le espera. O sea, que imagínate saber que te vas a convertir en una fuerza capaz de destruir universos y que te vas a morir, ¿no? Sí, digo, o sea, todos nos vamos a morir, pero tener la certeza de que tal día me voy a morir ha de ser horrible. Pues mira, no sé, se escucha bien. Yo creo que esa sí en su momento la voy a andar leyendo sin problemas. Y pues a ver qué más nos trae Marvel. Yo creo que con esto se cerraría más o menos pues, su eventitis del año, creo, no estoy seguro. Pero creo que por lo menos para diciembre ya no espera entrar a nada así de mega eventos y mucho menos, ¿o sí? ¿Quién sabe? Creo que por ahí escuché o leí de una serie que se va a llamar Inhumanity o algo así, que va a ser con los Inhumans, pero unos nuevos Inhumans. O sea, sin spoilear mucho, algo que ocurre dentro de la serie de Infinity es que... ¿Te acuerdas lo que son las nieblas Terrigen? Sí, son esas nieblas que les dieron sus poderes raritos a los Inhumans. Ajá, o sea, es lo que les da los poderes a los Inhumans, que los desata porque ya los tenían dormidos. Pues a grandes rasgos, dentro de Infinity lo que ocurre es que hay una bomba, Terrigen, que fue creada por el hermano de Black Bolt. Se detona la bomba y desata los poderes latentes de varios Inhumans, o que tienen genes de Inhuman, dentro de la población mundial. Entonces es como un nuevo boom de mutantes, sin ser mutantes, son Inhumans. De hecho, es la que le revela los poderes del hijo de Thanos dentro de la serie de Infinity, un personaje que se llama Thane. Esto pues es lo que nos va a llevar a esta nueva etapa de Inhumanity. Viene un título regular de Inhumans. No recuerdo quién es el escritor, pero el dibujante, pues no sé tú qué opines, pero es Joe Madureira. Regresamos a los 90s. no sé, Madureira no es que se me haga malo, ni mucho menos. Pero pues no es lo mío, no sé. Ahí también ya pasé por esa etapa, ya se los dejo. Pero mira, pues está bien. Va a depender también mucho de quién la escriba. El único problema que tengo con Madureira fue lo que hizo en Ultimates Volumen 3. La verdad es que su trabajo ahí se me hizo entre confuso, flojón y que la historia estaba muy maleta. Pues sencillamente no sé, nada de ese cómic me atrajo. Y pues terminé por decir, Madureira apesta. Pero no es exactamente que apeste, es que yo creo que no era el mejor trabajo para él. Pues a lo mejor, ojalá le salga bien. Que recordarás quién escribía Ultimates 3. No, ¿quién escribió el Ultimate 3? Tu consentido, Jeff Love. Por eso es que no salió bien. Pero fíjate, es que es curioso. Luego Jeff Love... y Ultimates volumen 1 y 2 y Ultimates volumen 3 los escribieron ese tipo de escritores que algunas cosas le salen muy bien y algunas cosas le salen muy mal. Y curioso que a uno le haya salido bien como a Mark Millar, que ya sabemos cómo es, y que de repente llegue Jeff Love y que pueda hacer cosas muy buenas y ahora si no le salga, no sé, fue una etapa rara. Pues sí, lamentablemente Ultimates 3 no fue para nada de lo que hubiéramos querido. El dibujo de Madureira tampoco lució mucho. Fíjate que el coloreo ahí lo quisieron hacer tan oscuro, tan raro. No sé, el dibujo de Madureira no se presta para eso desde mi punto de vista. O sea, él, más bien, su dibujo debe verse brillante, o sea, para el estilo que maneja. Que alguna vez, no sé, creo que tú me lo contaste, que él, para demostrar que sabe dibujar, dibujó un perrito fotorrealista y lo hizo muy bien. O sea, sabe hacer su chamba, pero sabe que lo que vende de él pues es precisamente ese estilo amerimanga que viene manejando desde hace, desde que estaba en Marvel cuando dibujaba un Uncanny X-Men. ¿Te acuerdas de aquellos números? Sí, por supuesto. Y digo, no se le puede criticar. Digo, si es también lo que a él le gusta dibujar, pues digo, adelante, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Ya es luego cosa de los lectores, pues los que dicen, ah, pues yo a esto sí le entro, a esto no. Y también creo que él dibujó un par de números, por ejemplo, de Age of Apocalypse. De ¿cómo se llamaban estos? Ah, ¿dónde sale? Astonishing X-Men, donde salía, que era la una historia rarita en donde se junta un equipo bastante curioso, liderado, creo, entre ellos estaba Sabretooth, estaba Wildchild, estaba Rogue, liderados por Rogue, de hecho. Aparece Blink, ese personaje oscuro que parece que nada más Madureira le captó a cómo dibujarlo. Esa parte, por ejemplo, estaba padre y el dibujo ahí me gusta bastante, ¿no? O sea, porque como que se prestaba bien el asunto. Pero, pues sí, no sé, el Ultimate 3 parece que, digo, no creo que haya sido su cómic perfecto para escribir. Perdón, dibujar. Pues sí, para dibujar no fue su mejor trabajo. Por ahí después tuvo una participación, arrancó el título de Avenging Spider-Man, escrito por Seth Wells, donde tuvo un crossover con el Red Hulk. Bueno, o sea, tuvo un team-up con Red Hulk. Estuvo, pues, divertido a secas. Por ahí dibujó también unas cosas para Wolverine. Y ahorita pues va a tener este título regular. Yo creo que durante un tiempo él se alejó mucho del medio del cómic. Se dedicó a la parte de videojuegos. Hizo los diseños para Darksiders. Pero ahorita como que ya le volvió a dar la cosquillita de seguir dibujando, ¿no? En cómic, que finalmente pues es, yo creo que por lo que la mayoría de la gente lo reconoce. Sí, sí, sin duda. Y pues bueno, vamos a ver qué tal está este nuevo título, Inhumanity, dices que se llama, pues vamos a ver qué tal está. Ojalá esté bueno, ojalá pues llame la atención, pues, habrá que checarlo. Y en otras noticias de Marvel también, fíjate que Young Avengers, el título escrito por Kieron Gillen y dibujado por Sean McKelvey, si no mal recuerdo, ya se va a cancelar, se va a acabar en el número 15 para dar paso a otra iteración de los Young Avengers. Que por un lado, fíjate que esto ha pasado mucho últimamente en Marvel, que hay series que duran 11 números, 12 números, después viene otro volumen de otra cosa. Esto no es algo que se veía desde antes. Hay algunos títulos que lo están cancelando porque pues, no venden bien, porque son maletas, etcétera. Pero hay otros que sí los cancelan con miras a que tengamos una historia completa del autor y después tengamos otro autor haciendo otra historia sobre los mismos personajes, continuando la historia, haciendo algo diferente. Como que antes estábamos más acostumbrados y cada vez es menos el tener numeraciones gigantescas. Yo creo que estamos como que más, ya no estamos acostumbrando a tener miniseries o series por volúmenes. Creo que es una tendencia nueva en Estados Unidos. ¿Cómo ves, carnal? Sí, fíjate, de hecho sí es algo que últimamente se ha estado notando. Mira, buena medida también es para poder, digo, sabes, un negocio, ¿no? Teniendo una serie de unas 10, 11 volúmenes, tal vez 12, pues puedes sacar dos TPs. Que a la larga, pues también es de repente el mercado del cómic no está tan sano, en los floppies, en los números sueltitos que conocemos. Y lo que hacen las editoriales es, pues, recuperan buena parte de ese dinero, le meten una buena inversión para sacar el TP y ahí se sacan una muy buena lana. Digo, se me hace muy buena idea tener así como que las historias pues compactadas, ¿no? Digamos miniseries. Para que nuevos lectores puedan entrarle. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no solo va por la parte del negocio. También yo creo que va por la parte de que, ¿sabes qué? Cada vez es más insostenible tener una numeración gigante en el lado de que, pues, ¿quién se va a reventar tanta continuidad? La verdad, a veces yo creo que para un escritor es mucho más cómodo y sencillo decir, esta es mi, tomé estos personajes y esta es la historia que yo estoy escribiendo con ellos, ¿no? O sea, respetando pues como que los grandes cánones de cada uno de los personajes y de sus personalidades, pero bueno, pues ya hacen su historia muy aparte. Y yo creo que le da un buen sabor a este asunto. Y por otro lado, pues está la accesibilidad a los lectores, porque pues, si te vas de, por ejemplo, ¿no? A mí no, yo lo he dicho, no lo he conseguido, pero tengo muchas ganas de conseguir Batwoman Elegy. Y no me interesa conocer a lo mejor más de este personaje o de lo que pasó después en los nuevos 52, como que no me interesa. Pero esa parte que sí la tiene, que dice inteligentemente la tiene recopilada y todo, pues sí, ahí está, y por supuesto la quiero comprar. Yo creo que es una muy buena forma, en la que nuevos lectores se pueden ir integrando como que a este asunto del cómic, ¿no? Fíjate, eso me pone a pensar, ¿estaremos viviendo ya una etapa en la que nos interesa más estar leyendo sobre lo que, o sea, nos atraemos por el autor, el dibujante, no tanto por lo que ocurra con el personaje? O sea, lo que voy es, quizá nos interesa más ver, ah, pues que quiero todos los tomos de Fantastic Four de Hickman, que ya sabes que son 6 tomos, ¿no? O quiero los 2 tomos de Captain Marvel de Kelly Sue DeConnick. O sea, como que se están enfocando en hacer los tomos de acuerdo a las versiones de los autores y están pesando más el autor, quizá. Pues puede ser, ¿eh? Hasta ahorita que me lo dices lo voy pensando, puede ser. Yo creo que sí le ha pasado a algunos lectores de la vieja guardia, ni tan vieja guardia, de que pues a veces ya se cansan de cierto personaje. Y sabes que es totalmente normal. La verdad, cuando es en los 90s, digo, yo siempre pongo los 90s de ejemplo porque es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer a nivel editorial y a nivel negocio, ¿eh? O sea, creativo y negocio, no hagan eso. Chicos, se suben el caso porque de veras no se hace eso. Y ahí, por ejemplo, pues ya teníamos mucho tiempo con los equipos de X-Men y como que trataban de renovarlos y no salía, y no salía una y no salía la otra y a la siguiente tampoco salía. Así que yo creo que esa pues forma más o menos novedosa de presentarnos historias en los cómics que ya conocemos, pues se me hace buena, ¿eh? Se me hace un buen proyecto por ahí. Parece que Marvel está funcionando. DC no sé cómo vaya. Creo que ellos más o menos andan por ahí igual, o sea, como que tienen sus arcos con varios, con un equipo creativo y después pasan a otro, algo así. Y también cancelan cómics porque eran nefastos, ¿no? Digo, por eso pasa en todas las editoriales, no nada más en DC. Y pues no sé, a mí se me hace una buena idea. Bueno, de hecho es una buena práctica. Y ahorita que mencionas a DC, fíjate que salió un teaser, ¿te acuerdas que un tiempo le dio a DC por sacar una imagen así con... como pistas de lo que venía? Por ahí sacaron un teaser cuando salió Infinite Crisis y Final Crisis, con imágenes ahí que parecían como que emulaban a la piedra de Miguel Ángel, emulaban a la última cena, etcétera. Ahorita sacaron un teaser que por ahí lo mencionaron en Comics Alliance, muy interesante el artículo, que es sobre la nueva serie de que ya lo habíamos comentado en programas pasados, que se va a llamar Batman Eternal, que es por el aniversario de Batman, que va a ser 52 números, una serie semanal. El teaser es como un almuerzo. Están varios personajes de Batman. Está Batman, Catwoman, Damian, Red Hood, la hija del Joker por una horrible razón. Vaya, como en diferentes actitudes y posiciones y todo eso. La verdad no sé a qué pintura o a qué cosas se quieran referir. No tengo idea, pero bueno, ahí está. Pero el artículo que te comento de Comics Alliance, fíjate que hace una reflexión interesante. De que DC se está casando con un estilo de dibujo que quiere que todo sea uniforme. Y Marvel no. Fíjate, si tú ves, por ejemplo, el dibujo de Ivan Reis en Aquaman o Green Lantern, no sé qué está haciendo ahorita, si ves el de Jim Lee, si ves el de Ardian Siaf, si ves el de Tony Daniel, etcétera, todos se parecen. ¿Muy parecido a qué? A los 90s. Y curiosamente, ¿quién dirige ahorita DC en este momento? Bob Harras, que dirige a Marvel en los 90s. Y como que tiene un estilo, quieren definir un estilo así, como muy, muy realista o con muchas rayitas, muy noventero, para todos sus títulos. Y en Marvel no pasa esto. En Marvel, si tú ves el estilo de David Aya, que está dibujando Hawkeye, y tú ves el estilo de Chris Amney, que dibujaba o dibuja todavía Daredevil, o el dibujo de ¿quién más? De Stuart Dimon en All New X-Men, o el de Ramos en Superior Spider-Man, no se parecen en nada. O sea, cada quien los dibuja con un estilo diferente. Que eso era al revés en los años 60. En los 60 todos en Marvel tenían que dibujar como Jack Kirby o John Romita. Sí, por lo habíamos platicado en el especial de Kirby. Sí, pero era como que la forma editorial de decir, pues todo se parece a esto, es igual de bueno, cómprenos, ¿no? Sí, y fíjate, es lo curioso. Yo no sé, para ti, ¿qué te parece mejor? ¿Que tengamos un estilo definido para toda la casa o que cada título pueda tener su estilo de dibujo y su saborcito? Mira, no crees que es nada más porque es DC, pero de verdad a mí me gusta que haya variedad, por mucho. Yo pongo de ejemplo a Image porque se me hace un editor que está haciendo las cosas muy bien. Sus títulos luego no tienen nada que ver el uno con el otro, son series muy aparte, que manejan un arte bien diferente entre cada una, temáticas muy distintas, tonos muy distintos, y sabes que eso se me hace muy bueno. De verdad que sí, porque número uno le das la oportunidad a más artistas de poder progresar, de poder expresar sus ideas y en general de presentar su dibujo al mundo. Y número dos, pues también le das la oportunidad a los lectores de ver, pues, a lo mejor no a todos les gusta el estilo superheroico. Y esos. Y sabes qué, yo creo que es, a mucha gente el estilo superheroico, estilo DC, pues no se le hace. O sea, no, por ejemplo, a mí, para mí no es mi primera opción de. Si voy a comprar algo por el dibujo, no es mi primera opción. Okay. Yo creo que a mucha gente le puede pasar lo mismo. No es por ahí como que mi primera opción y entonces mejor estos no los compro. Mejor voy a buscar algo que me llame más la atención. Y se me hace, no sé, una forma de alienar al público potencial. ¿Quién sabe qué está pensando de ese? ¿Qué hay que decirlo? Tiene sus notables excepciones como Cliff Chang en Wonder Woman, que sigue haciendo un trabajo impresionante. Muy diferente, o sea, el estilo de dibujo. Hasta la tónica de la historia es distinta. Sí, no sé, sus prácticas editoriales no están, pues tal vez tan alineadas con la realidad. Por algo siguen siendo, pues, y no lo digo en mala onda, o sea, vean los números, siguen siendo el número 2 en ventas. Con todo y sus nuevos 52 y sus Billions Mod, que ahí suben sus ventas, el siguiente mes se caen. O sea, ahí siguen siendo, Marvel sigue siendo el número 1. Que tampoco hay que decir, tampoco Marvel hace todo bien, o sea, hay cosas que la verdad están bastante chafitas. Pero por ejemplo, fíjate, se le da oportunidad a creativos de hacer cosas diferentes. Warren Ellis, no sé si sabías, va a escribir Moon Knight. Va a empezar a escribir una nueva serie de Moon Knight. No recuerdo el dibujante, pero a mí sí se me antoja leer qué haría Warren Ellis con un personaje tan zafado de la cabeza como Moon Knight. Sí, que era un psicótico, el Sailor Moon este, ¿no? Sí, o sea, que tiene que tiene algo así como múltiples personalidades y se le metió el chamuco. Algo así es, ¿no? Sí. El pobre Moon Knight. Y pues es un personaje bastante oscuro. ¿Quién se acuerda de Moon Knight, por Dios? Pues no sé, mira, le podemos dar una oportunidad, ¿por qué no? Yo creo que también es eso, que le dan a los escritores oportunidad de hacer cosas con personajes que normalmente uno dice, ¿y estos quiénes son? No es como que tengas la lista de 15 personas para ver, tú sigues a escribir X-Men. O sea, no. Antes, eso pasaba mucho antes, la verdad es que ya no tanto. Pues no sé, vamos a ver qué tal sale esto de DC. Yo voy a seguir sin comprarles, la verdad. Y pues Marvel, pues ahí, bien o mal, pues ahí sigue, hay cosas interesantes, pues también hay que checarlas. Y por cierto, hablando de cosas interesantes, se va a lanzar ya en próximos días el primer TP publicado por Panini, que va a ser el de Artifacts, que es algo así como Firstborn, algo así, es como pues para entender bien qué onda con Witchblade y con Darkness y con la próxima serie regular de Artifacts. El TP va a traer un poco más de 200 páginas y si no mal recuerdo el precio va a rondar los 170, 176 pesos. Es de los TPs yo creo más caros que se están publicando en México después de los ómnibus. Los ómnibus cuestan como 230 pesos pero traen pues cerca de 400, 500 páginas. ¿Tú crees que estemos listos para pagar esos precios por un TP de 200 páginas, carnal? ¿Quién sabe? La verdad, ¿quién sabe? Sobre todo, ¿sabes qué? Pues siendo, no es mala onda, puede que sea muy bueno, yo no lo he leído, no me llama la atención, pero siendo Witchblade, siendo The Darkness, que no son así los personajes más populares del mundo, ¿quién sabe? Sí se me hace un asunto arriesgado, pero llama la atención que Panini, Caligrama, mejor dicho, pues esté apostándole también al TP. También eso hay que verlo. Pero ¿sabes qué? O sea, 175 pesos, me decías, pues digo, no es mala onda, pero los TPs de Kamite son caros. Los de, creo que los más caros son los de The Walking Dead, 150 pesos, traen 5 numeritos, son ciento y tantas páginas, 120, 130 páginas. Digo que sí, la calidad obviamente es asombrosa, la calidad de la edición es magnífica. La historia pues no tiene ningún desperdicio. Y les voy a decir que a la fecha mantiene una calidad superior a la de la edición estadounidense. Pero fíjate, son 150 pesos, Igual es cada mes, y hay que hacerlo. Y cada mes, y sabes que se les vende muy bien. Y me da muchísimo gusto porque The Walking Dead es una gran historia. Pues quién quita y a Caligrama le va bien con este, Que ojalá tengan la visión, y lo comentamos cuando fue la presentación en prensa que dio Panini en Festo. Yo por ahí les hicimos la observación, oye, van a librerías, pues es importante que también tengan que ir a librerías, ¿no? A un Péndulo, a una Gandhi. Yo siempre lo he dicho, o sea, si vas a sacar ese tipo de productos, pues yo creo que también tienes que estar ahí, ¿no? Como que se presta un poquito más a que lo busques o lo encuentres ahí, a que lo encuentres en un ¿cómo se llama? En un Sanborns, no sé. Y pues, sí, o sea, vaya, me hace sentido encontrarlo en puestos de revistas, pero, pues no sé tú, pero yo creo que también estaría padre encontrar ese tipo de tomos en una librería. Sí, es un mercado que no se explotaba mucho hasta hace unos años. En Estados Unidos les funcionó mucho tiempo hasta que las librerías empezaron a quebrar. Pero les funcionaba mucho a las editoriales de cómics meter ahí sus productos, sobre todo cuando eran, volviendo un poquito a lo de Marvel, cuando eran historias ya completas y podías meterlas en un solo tomo. Eso les funcionaba muy bien. Pues sí, carnal. Y fíjate, hablando de Panini, ya leí el primer número, o primeros dos números de Kikas. O sea, está recopilado de a dos números por edición. La traducción me pareció, la calidad me pareció excelente. La calidad de impresión, de papel, me pareció muy buena. No sé los datos técnicos para decirte, pues es papel de tal gramaje o no sé. Pero a mí me pareció bastante bien para los 39 pesos que cuesta. En cuanto a la traducción, yo que he leído la serie original, tú también la leíste. Me parece que está correcta, está adecuada. Pero hubo algo que... O sea, sí nos habían comentado que iban a respetar las peladeces, ¿no? O sea, que iban a decir cualquier cantidad de groserías. Pero no entiendo por qué tomaron la decisión de traducir balls. O sea, que tendría, pues, como decir, tener huevos. Pero no entiendo por qué le pusieron huevos como W-E-B-O-S. Pues como que no, o sea... Creo que no debería de estar escrito así, ¿no? Mira, yo ya no sé. La verdad es que luego... El léxico de la calle no se vende. No es cierto, estoy bien pelado, pero bueno. No, tampoco soy bien pelado. Pero... Mira, no sé, es ¿cómo decirlo? Nuestro léxico es tan chistoso que la forma en la que escribimos las peladeces no está como que homogeneizada, así que pues pasa. Pues sí está, no sé, es que porque pues sabemos que la palabra huevos pues existe, fuera de ser una grosería, H-U-E-B-O-S. Entonces se me hizo tan raro que lo tradujeran así. Tal vez la idea es de, bueno, o sea, el personaje es pues de bajo extracto social, es medio naco, pues que hable como naco, lo leo, escribo como naco, no sé si vaya por ahí la idea. O a lo mejor también para separar el significado de la palabra, de huevo blanquillo a huevo, ¿no? O sea, puede ser que también vaya por ahí. Pues sí, puede ser, carnal, ojalá, digo, al menos tiene una postura editorial, por lo que se ve, y también los demás cómics de Witchblade y Darkness. Hay lo que se me hace muy chistoso que digan The Witchblade o The Darkness. O sea, voy a usar The Witchblade. Se me hace rarito, ¿no? No me encanta cómo se oye, pero pues bueno, supongo que son detalles que se irían afinando. Y pues ya para terminar esta parte de la sección de noticias, carnal, fíjate que pues vamos a hacer referencia de algo que no está padre, pero fíjate, por ahí alguien lo puso en Facebook, no recuerdo quién, pero le debo el crédito, pero gracias a él me enteré. Que es un chisme que pues no se ha rolado, creo que en muchos podcasts, o no se roló mucho en internet, o como que no se hizo tanto ruido, que es cerca de Brian Wood. Brian Wood es el escritor del título de X-Men a secas en Estados Unidos, esterilizado por, paradójicamente, puras mujeres, que vamos a ver por qué paradójicamente. Está escribiendo también Star Wars, la miniserie, o la serie regular de Star Wars que está sacando todavía Dark Horse. Y viene a México a la mole en pues cuestión de unas cuantas semanas. Y la nota triste o lo feo de por qué mencionarlo, pues es que la está dando por las razones, yo creo que incorrectas. Sucede que una artista, una creativa de medio del cómic en Estados Unidos que se llama Tess Fowler, lo acusó de acoso sexual. Lo cual se me hace pues durísimo. La acusación fue de que hace 8 años en la San Diego Comic Con, en un bar del Hotel Hyatt, pues él se le acercó, le hizo propuestas, o sea, un avance ahí romanticón. Ella le dijo no, gracias, y después la estuvo molestando y le estuvo haciendo bullying y pues prácticamente saboteando su participación en la Comic Con por haber recibido ese no por respuesta. Durante muchos años Tess dijo que había sufrido acoso sexual en la Comic Con por un escritor reconocido, pero no decía de quién. El gato salió de la bolsa hace unas cuantas semanas. Ella reveló que era Brian Wood. Y aquí el detalle es que Brian Wood pues contesta y dice sí, sí hice eso, sí tuve ese avance con ella. Él niega que después la haya tratado de bulear, que la haya tratado de molestar, pero que pues se arrepiente de haberlo hecho. Y aquí lo curioso es que pues él siempre ha sido caracterizado como un escritor feminista. A lo cual dice Tess que es una completa mentira. Y no sé si esta noticia se cayó en los medios nacionales, o sea, si no se manejó, por el hecho de que viene a la mole. Tal vez para no crearle una mala fama al señor, o para no crearle una mala fama al evento, o esperar a que no hubiera, pues no sé, tal vez pensando que hubiera alguna manifestación pro derechos de la mujer afuera del recinto, qué sé yo. Pero aquí lo curioso es que sí hay algo de cierto, lo dijo el propio Brian. Independientemente de lo que haya ocurrido, creo que no es correcto hacer este tipo de cosas, pero ¿tú crees que esto afecte la recepción que vaya a tener en la mole o la percepción que tenga la gente ahora que venga él a la mole? Pues va a depender. Número uno, yo creo que va a afectar. Uno, si se arma más escándalo alrededor de esta noticia, muy grave, muy, muy, muy grave. Pobre de esta Tess, la verdad, nadie se merece algo así. Va a tener también repercusiones para el evento en la medida en la que vamos a ver de qué material están hechas las correas, ¿no? Vamos a ver que si se da a conocer este asunto a la fanaticada, pues vamos a ver cuál es su impresión al respecto. ¿Qué tal si no les importa? Que aquí vamos a hacer un pequeño disclaimer. La mole es la menos culpable de todo esto, ¿eh? O sea, ellos ya habían firmado a Brian Wood desde hace mucho. Y pues esto me dices que fue la semana pasada, hace un par de semanas, o sea, pues es bastante reciente. Él ya estaba, o sea, pues ya estaba el convenio para traerlo aquí a México, por medio de la Mole Comic Con Internacional. Pues digo, el staff de la Mole no tiene la culpa para nada. Y, pero pues, que para empezar otra vez, qué feo. Digo, yo creo que puede afectar en la medida en la que se le diera difusión a este asunto, y dependiendo también pues de la mentalidad que predomine en el fandom de aquí de México. También eso estaría curioso, interesante y a lo mejor descorazonador, Qué bueno, darlo a conocer, pues de cierta forma lo estamos haciendo. No sé si seamos el primer podcast en tocar el tema, no sé. Si lo somos, pues que bien que mal, no sé, pero ahí está la nota. Creo que era algo interesante e importante que comentar. No sé cuánta gente nos escuche como para decir, oye, pues se haga ruido sobre esto, no lo sé. Pero como dices tú, si hay más fans que se enteran de que esto pasó, leen las versiones, etcétera, pues no, yo no sé cómo me sentiría yo, Carmix, de llegar a su stand y pedirle un autógrafo al señor sabiendo esto. Yo, honestamente, preferiría ni acercarme, yo. Los fans, los que les encante X-Men, los que casen autógrafos, etcétera, tal vez lo reciban de otra manera. Pero al menos, aquí te lo digo en corto, carnal, yo creo que yo, al menos el stand de Brian Wood, yo no me formo. Sí, mira, yo ahí sí, yo ahí sí te apoyo. El acoso sexual en Estados Unidos es mucho más grave que aquí en México. Aquí en México se trata muy light, eso es algo que nunca me ha gustado para nada. Allá en Estados Unidos sí es como que se toma mucho más en serio. Curiosamente es una sociedad un poco más sexista, pero bueno. Sí, mira, ya se lo dejaré a las autoridades de Estados Unidos de que pues resuelvan este asunto, a los tribunales, a la justicia de allá, a sus tribunales. Pues ellos se investigarán, la medida de lo posible. Espero que sea lo más justo posible para ambas partes. Y pues quien resulte afectado, pues que sea afectado conforme a la ley. Particularmente yo no le armaría así como que aventarle jitomates a Brian Wood. No atacaría a su persona. Pero tampoco es como que yo vaya a saludarlo, ¿verdad? Tampoco es como que le importe al señor. Pero, pues sí, yo mejor no, gracias. Hay muchos otros invitados en la mole. Pues ahí estaremos también. Hay otros invitados que, pues, si han hecho ese tipo de cosas, por lo menos no lo sabemos. No es como que decir, que se muera Brian Wood, pero pues tampoco es como para de, no me importa que hayas hecho ese tipo de fregaderas y pues de todas maneras te la paso, ¿no? Así que bueno, pues ahí queda el asunto, ¿no? De parte yo creo que de la fanaticada aquí en México, yo creo que ahí debería, más o menos, como yo lo veo, como el niño rata lo ve, pues así es como lo debería manejar. Si a uno, depende de cómo sea este asunto, le parece pues inaceptable, pues entonces no voy con el señor. Y se acabó, ¿no? No es tampoco para ir a hacerle mítines ni nada. Digo, eso pasó en otro país, en donde sus leyes pues ya lo determinarán. Pero pues nosotros, pues como fans, ¿no? O sea, si no estamos de acuerdo y no nos cambien el artista, pues no vamos con él. Sí, o sea, tampoco, y quiero que quede muy claro, no es una invitación para que vayan a hacer la de jamón allí en la mole, hagan un relajo, la avienten cosas, o sea, pónganse a investigar la nota también, o sea, no me crean todo a mí, o sea, digo, somos un medio de opinión, si quieren, estamos opinando sobre una nota que está publicada, está en Comics Alliance, ahí está toda la información, pero vaya, o sea, yo sí les invito, si no están de acuerdo con lo que pasó, si no están, si están a favor de que no exista esto del acoso sexual y etcétera, pues tampoco la hagan, dejámonos, o sea, demuestren su civismo y no quieran cerrar Reforma o no quieran cerrar la Expo Reforma nomás porque por esto y hagan un escándalo de gratis, ¿no? Yo creo que si no están de acuerdo, mi invitación es, pues no, como dices tú, o sea, no, ahí déjenlo al señor, ahí que se acerque quien se quiera acercar y se acabó el asunto, ¿no? Si no les importa, pues bueno, cada quien vayan, pidan su autógrafo, ustedes, cada quien tome la decisión que quiera. Y como bien dices, o sea, la mole es la menos responsable de que esto haya pasado, no, es un invitado más, no es nada con no están involucrados de ninguna manera ni Elías, ni el arquitecto, ni nadie. O sea, es un hecho que ocurrió incluso hace 8 años, ¿no? Pero me parece importante comentar la nota porque pues estas prácticas desgraciadamente ocurren en todos los medios, en todas las empresas. Tristemente, vemos que en muchos países ocurre, y pues creo que no se vale. Fíjate que por ahí se retuiteó esta nota, la retuiteó Eva Cabrera, que es una artista mexicana. No quiero hacer el chisme más grande, pero nada más dijo, ojo, eso no nada más ocurre allá, y en el medio del cómic nacional también ocurre. Y aquí yo especulo, no sé si le esté pasando a ella, le pasó a ella, conoce a alguien que le pasó aquí en México. Pero pues creo que eso no se vale, ¿no? O sea, no se vale que de por sí es un medio chiquito y pues el medio del cómic en México y pues nos prestemos estas fregaderas, creo que no es válido, ¿no? No, para nada. Digo, en ningún ámbito, ¿eh? No solo en el cómic, sino en cualquier otro ámbito, no es válido. Te digo, yo tengo la noción revolucionaria y extraña de que las mujeres son personas. Y bueno, y otra cosa, ¿no? Ya es favor personal del niño rata, nunca culpen a la víctima. De verdad, eso no, nomás no. O sea, de que, es que, ¿para qué se viste así? Pues porque le gusta vestirse así, Jin. No tiene la culpa de que el otro no sepa controlarse, ¿no? Sí, de verdad, no que culpen a la víctima. Esto es un asunto, de verdad, o sea, que no tiene que ver particularmente con cómics, o sea, pero ya pasó en el medio, por lo menos esta vez. Y pues sí, yo creo que sí, había que dedicarle un espacio porque, pues sí, es triste que sea de esta situación. Pues sí, carnal. Y pues bueno, ya para terminar esta sección, antes de que pasemos a toda esta celebración por Doctor Who, pues ¿te acuerdas que la semana pasada Glenn nos regaló un par de ejemplares de Crónicas de Amaltea, autografiados, pues para que se los llevaran con las preguntas que se dieron la semana pasada? Que por cierto, y lo digo aquí al aire, carnal, felicidades por esas entrevistas y gracias por cubrirme en ese momento, porque el Carmix Móvil no cooperó. Y no hubo manera de... Hubo mil broncas para poder salir de aquí del edificio Baxter. Entonces, pues te rifaste con esas entrevistas, carnal. Muchas gracias. Mira, mientras el changarro no se haya quemado, mientras no haya habido mensajes de odio, mira, yo ya con eso me di por bien servido. No, pues, un gusto. Digo, no hay de qué, para eso estamos. Pero aparte, pues, estar con estos chavos de Cortés Editorial, pues, siempre son una pachanga. Son buenísima gente todos, de verdad. Y pues, bueno, carnal, hay que comentar que... pues básicamente quien ganó uno, aunque contestó las dos trivias, pero pues se ganó un ejemplar, porque pues hay que ser honestos, se contestó las dos trivias porque fueron diferentes. ¿Te acuerdas que hubo primero dos, una trivia de unas preguntas, hubo otras de otras? Contestó las dos, las contestó bien, pero es por el mismo ejemplar. Entonces creo que lo más sano es, te vamos a dar un ejemplar por haber contestado correctamente esta trivia. Y el ganador fue, para no sorpresa de nadie, Arturo Cors de La Paz, que pues seguramente nos estaremos viendo en la plática en Fantástico. Las respuestas que dio para ganarse el primer volumen de Crónicas de Amaltea autografiado fue: nombre del niño amigo de Farian, se llama Eselio. Y en el boceto de Orgot, que tiene en la cabeza, es un sombrero de copa, que es el boceto que estaba en el DeviantArt de Fernando, ¿no? Sí, sí, que amablemente nos compartió por ahí, pues esos detalles curiosos, ¿no? De repente ya ves que los dibujantes les da por poner así sus cositas raras. Bueno, en este caso fue un sombrero de copa al chango gigante. La verdad se veía muy curioso, no sé, me gustó. Pues felicidades, Arturo. Pues ahí te estaremos dando tu ejemplar. Y sirva también para invitar a más gente a que participen en las trivias. De veras, no es difícil. Siempre lo estamos manejando al primer minuto del viernes siguiente al que se haya editado el podcast. Al final de este podcast hay una trivia. Va a haber una trivia para un regalazo que nos está dando mi carnal. Es de parte de mi hermano, del niño rata, que tiene que ver con Doctor Who. Ya lo escucharán. Pero y ya le diremos la fecha y la hora para que empiecen a mandar sus respuestas. Es muy, muy sencillo. Pero sí quisiera que pues participen más. Arturo, pues digo, está en toda la libertad de seguir participando en todas las trivias que quiera. Pero también, o sea, todos los demás que escuchan este programa, pues anímense. No importa que vivan en alguna otra parte del país, incluso del mundo, pues nos ponemos de acuerdo con el envío, no pasa nada. Pues para que participen también, ¿no, carnal? Sí, por supuesto. O sea, ahora sí que tenemos tenemos mucha fortuna de conocer a personas que luego nos regalan cositas y dicen, oye, pues para el café. Pues hay un bonchecito por ahí, así que pues de verdad, anímense, lo peor que puede pasar es que se ganen un cómic. Sí, exactamente, qué mal, ¿no? O sea, ganarse un cómic gratis, pero okay. Y pues bueno, carnal, yo creo que nos vamos con esto a nuestro corte musical, que pues obviamente con el tema fuerte que tenemos después del corte, pues yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Que es el tema con el que abrimos el programa, que es el tema de Doctor Who, pero ¿quién lo interpreta, carnal? Este tema lo interpreta Eric Calderone, más conocido en los medios oscuros del internet como E-Rock. Este cuate es un intérprete, es maestro de música, creo que ahorita vive en California, y él hace pues versiones de diferentes cosas frikis y bonitas, pero en metal, las hace él solito. En diferentes programas, con diferentes instrumentos, pero él lo toca todo. Y pues vámonos con esto, que es la versión de Doctor Who, que es la composición de 2010 de Doctor Who, con la que inició la etapa de Matt Smith, del buen E-Rock. Pues vámonos con esta versión Doctor Who Meets Metal de parte de E-Rock. Regresamos aquí en el Café Comiquero, no se despeguen, vamos, regresamos en un momento. Y hola, ¿cómo están todos? Estamos de vuelta aquí en el Café con Quiero después de este corte. Nos fue el tema de Doctor Who en metal, E-Rock. Qué buena versión, ¿verdad, carnal? Este E-Rock nunca deja de hacer cosas buenas. Ah, sí, es este cuate. Cheque por eso para generar su canal de YouTube. Buenísimo. Y pues bueno, como se habrán dado cuenta, como es la idea, pues vamos a hablar ahorita de, por fin, después de un programa que teníamos, pues ya un ratito debiéndolo, acerca de Doctor Who. Pero vamos a hacerlo, pues, diferente. Porque pues tenemos un enlace, estamos rompiendo igual las barreras de tiempo y espacio, son diferentes áreas, diferentes locaciones, pero vaya, a lo que vamos a hacer ahorita es platicar con tres Whovians, así de hueso colorado. Por supuesto está mi hermano el niño rata, que es el Whovian de aquí del equipo, porque yo la verdad casi no conozco a Doctor Who, me apena decirlo, pero conozco muy poquito, así que yo creo que quien más va a hablar aquí va a ser mi carnal, porque él es el que conoce un poquito más. Está también nuestro buen amigo Daniel de la Torre, que también asiste regularmente a las pláticas de Fantástico y también le encanta a Doctor Who. Y tenemos también pues un invitado pues que hace su debut aquí en el Café Comiquero, desde Inglaterra, que eso es padrísimo porque pues, él le toca vivir la cubia, digamos, de frente, que es Samuel Valdés. A ver, Daniel, saluda a la gente del Café Comiquero, Daniel. Hola, mucho gusto, chicos del Café Comiquero, y bueno, gracias por la invitación y poder hablar de esto que me apasiona. Perfecto, Daniel, muchas gracias, Samuel. No, gracias a ti. Muchísimas gracias a Café Comiquero, aquí estamos, y muy feliz de hablando de nuestras obsesiones macabras, malévolas de espacio y tiempo. Buenísimo, muchachos. Pues bueno, yo la verdad creo que hay muchos Whovians en México, pero tal vez no tantos como quisiéramos, o no tantos como creemos. Ok, sí. Mucho la pena. Pues contar un poquito de qué trata Doctor Who. A ver, carnal, si quieres comenzar y vamos pasando el micrófono. Ok, bueno, pues aquí el niño rata, vamos a contando, ¿no? ¿Qué trata Doctor Who? Pues Doctor Who es una serie que nació hace 50 años. De hecho, todo este capítulo ya habíamos comentado, es por el 50 aniversario de Doctor Who. El sábado 23 de noviembre se emitió el capítulo aniversario por los 50 años. Entonces, hace 50 años, se ideó esta serie de televisión, que originalmente iba a ser una especie como de serie educativa, en la que una persona iba a viajar a través del tiempo, para como que enseñar a los niños historia y cosas así. Sin embargo, la idea resultó muy buena, y a los ejecutivos les gustó también hacerla como una especie de serie de acción y de aventuras, y crearon a esta figura del doctor. Pues el Doctor Who, el nombre de la serie es Doctor Who, el nombre del personaje es solamente el Doctor. Uh-huh. Thor es un extraterrestre de una civilización tremendamente antigua llamada Tanglor, señores del tiempo, es la primera vez que veo la traducción aquí en México. Uh-huh. Y estos Tanglors vienen de un planeta llamado Gallifrey. Gallifrey en su, digamos que la razón de por qué el doctor se va a viajar al universo y todo esto es porque Gallifrey fue destruido en un conflicto llamado la Guerra Temporal de Time War. Esta guerra se llevó a cabo entre dos razas, los Time Lord y los Daleks del planeta Skaro. Y pues en esta guerra los dos bandos se van al demonio gracias al doctor. El doctor tiene que escoger, pues sacrificar su civilización y a todos los que conocen, pues el resto del universo. Digamos que como una especie de, no quiero decir penitencia, pero pues a manera de poder seguir adelante, pues decide viajar por el universo y ayudar a demás civilizaciones y en general, pues casi cada semana salvar al universo. Ok, perfecto, carnal. Samuel, por ejemplo, ¿tú desde cuándo? La serie es muy antigua. ¿Tú desde cuándo conoces a Doctor Who, Samuel? Desde los 5 años. Wow. Lo que pasa es que, yeah, o sea, yo soy de la edad de Glenn, entonces yo tengo como 36 años. Entonces yo, por el trabajo de mi papá nos mudábamos mucho, entonces en ese entonces vivíamos en Tula, Hidalgo, y a veces pasaban, creo que era el 11 o el 22, no me acuerdo bien cuál, pasaban episodios de Tom Baker, de los antiguitos. Los pasaban en formato, se llama formato ómnibus, que son los capítulos sin el cliffhanger, así sin la sorpresa del final, compactados como si fuera una película. Entonces yo con lo que crecí fueron con los capítulos cuando era pequeño. Ya luego nos mudamos a México, al DF, y pues mis papás contrataron Cablevisión, y en Cablevisión estaba PBS, la Public Broadcasting Service de Estados Unidos, que es el canal cultural, y el canal cultural pasaba a Doctor Who, y pasaba muchas series inglesas muy buenas. Entonces yo ahí fue donde ya empecé a ver todo, empezaron a pasar todo de Tom Baker hasta Sylvester McCoy, o sea, del cuarto doctor al séptimo doctor, y pues ahí fue, yo fui feliz viendo eso. Y ya, pues obviamente obviamente de niño me quedé clavado con eso, pero obviamente si le decía a alguien en la escuela, oye, ¿viste Doctor Who ayer? Me veían con cara de, ¿y tú qué, güey? O sea, obviamente. Oye, entonces, ¿eso qué es? ¿Pero en dónde lo veías? ¿En qué canal era o cómo era? En México con la tele abierta lo pasaron muy poquito, te digo que era el 11 o el 22, no me acuerdo bien, lo admito, pero en la Ciudad de México a partir del 89 o 90 creo que era, lo pasaron en PBS, en Cablevisión. Mira eso. Conocida cadena de paga, si no se pueden decir nombres. Entonces, y ahí la veía porque pues obviamente todos mis hermanos son mayores que yo. Y obviamente mis hermanos decidían que se veía. Y yo no me quejaba porque yo era fan de la serie. Obviamente me gustaba mucho Tom Baker. El quinto doctor Peter Davison me aburría un poco, pero me entretuvo por ahí. Y el sexto y el séptimo, pues dije, pues ya encarrerado, pues ya, voy a verlos. Y a ver, mi estimado Daniel, ¿cómo conociste a Doctor Who? ¿Desde cuándo eres fan? Fan desde 2009, más o menos. Ok. Pero pero yo igual que Samuel, como que tengo recuerdos de haber visto Doctor Who hace añísimos, yo tengo 34 años. Entonces, como que era un recuerdo muy guardado en mi memoria, voy a casa de un amigo en 2009 y tiene la primera temporada de Doctor Who, la de Eccleston. Entonces fue como que recordar que yo, que era un programa que yo veía desde hace mucho, ¿no? O lo llegué a ver de niño. Entonces ahí me volví a meter a investigar Doctor Who, vi que estaba saliendo el nuevo round a partir de 2005, y de ahí me volví a enganchar. Aunque de niño recuerdo haberlo visto al señor Baker por ahí, ¿no? Fíjese, entonces el más villamelón soy yo. Yo conozco a Doctor Who, yo creo que desde hace apenas unos 2 años y cachito. Pero pues también, igual que Daniel, me enganché más a onda, y de esas cosas que uno luego baja toda la temporada, y en 2 días sí. ya se la echó, después tu vida ya no es la misma, ¿no? Exacto. Una vez que conoces al doctor, tu vida cambia. Sí. De acuerdo. Yo creo que eso es una de las grandes características muy mágicas de esta serie. El doctor nunca viaja solo, o pretende no viajar solo, normalmente tiene a sus compañeras, que tienden a ser mujeres. Con la serie 9, sí. Sí, exacto. Sí. Como que es el atractivo visual, pero... ¿Me puedo explayar ahorita? Sí, claro. Ah, ok. Lo que pasa es que a mí, en cierta forma, lo que me ha gustado mucho de la serie a través de sus 50 años, bueno, 26 años corridos, pausa y luego ya los nuevos años desde el 2005, es que te refleja muy bien cómo, híjole, cómo cambia la televisión con el tiempo. Entonces, no sé, en los 60 era... Alguien, una ex me dijo, eso se ve como burbujas, y tenía razón, o sea, se veía muy, muy teátrico, muy los falsos, los trajes, todo eso, pero a la vez, es que esa era la televisión de los 60s, y los actores eran muy así teatrales y muy, miren, estoy actuando, porque así es como era la televisión, claro. Y en los 70s, cuando se pone un poquito ya más violento, más pesimista, pues dices, es que... Sobre todo el cine británico de los 70s es, como la película Get Carter, es un cine muy deprimente, muy oscuro, y no siempre ganan los buenos. Y en los 80s, pues ahí todo medio colores neones y estridentes y todo eso. Bueno, mi punto que quiero hacer es que me acuerdo que en un documental, porque, híjole, compré los DVDs y me los mandaron a México y me costaron un ojo de la cara. En uno de los documentales decían que usualmente la función del compañero, del companion, es como que darte el lazo entre el extraño, misterioso o extraterrestre y la raza humana, que está bien, está padre. Hay una pequeña corrección al niño rata, odio hacer esto, pero originalmente cuando empezó la serie, él venía escapando de Gallifrey, pero no decía por qué. Okay. Lo de la guerra del tiempo ya es sin mención del reboot, o como la continuación 2005. Sí, no, el oído de Steven Moffat, creo. Russell T. Davis. Russell T. Davis, sí. El que regresó al doctor a la vida. Exacto. Y 2005, precisamente. Una exacto. Tarea titánica que se echó. Sí, aquí, pero lo hizo excelente. Aquí me quedó una pregunta. O sea, como que es una serie que sí tiene continuidad entre todas las temporadas, entre todos los doctores, tengo entendido. Sí. Pero hay como que espacios de tiempo en que no se produjo nada o pasaron muchos años. Sí. Entre 89 y 96, sí. Que fue... Así, el hueco grande. Luego estuvo la película que fue medio producida por Fox. Y luego otra vez el hueco de 9 años hasta 2005. Entonces, lo que llenaron es este. Bueno, la BBC, cuando no había videograbadoras, no había DVDs en los 70s, obviamente. Lo que hacían es que tenían las adaptaciones Target, que las hacían usualmente los guionistas originales o el que curaba el guionista, el editor en general de los escritores. Entonces lo que hizo la BBC cuando terminó la serie en el 89 fue que siguieron imprimiendo historias en Target y salió lo que fue Big Finish después. Con Big Finish fueron audiodramas, como novelas auditivas, y a veces traían a los viejos doctores para que actuaran nuevos guiones. Entonces así como que se creaba otra, podría decir, una continuidad alterna, pero también se llenaba ese nicho de que, bueno, los fans quieren más y más y más historias. Pues, ¿cómo la hacemos? Pues, a ver, tú, Peter Davison, no tienes nada que hacer, ven y graba esta radionovela. Y dice, ah, sí, huevo. Y ya, con eso. Y con eso mantuvieron mucho. Y muchos fans son así de que tienen toda la colección. Yo no los tengo, los pseudo. Ahí sí tengo, pinté mi raya, porque no tengo tanta lana para comprar tantas cosas. Los libros, tengo algunos que unos me los regalaron, otros los compré. Y dices, bueno, es que es tanto la labor de amor de tanto de los fans como de los escritores. Que dices, bueno, qué chido que está, que encontraron esta forma de expresarse. Y sí, fue tan universal que sigue. Y la BBC feliz, obvio. También creo que ha habido, hablando de cómics, propiamente ha habido bastantes series de cómics de Doctor Who escritos. Así es. Gente de la talla de Neil Gaiman y Alan Moore, ¿no? Sí, sí. Recientemente hubo una serie de IDW, que, bueno, ha estado reimprimiendo cosas clásicas, por ahí sacó cómics originales desde, más o menos desde el noveno Doctor, me parece. Ajá. Hay un ómnibus, y ahorita estuvo una serie muy larga que ya va a terminar, que duró todo un año, que es Doctor Who True Time o algo así, donde van a ser los 12 doctores completos. Lo que tengo entendido. Sí. Sí, de hecho se acaba en diciembre. Apenas este mes, en noviembre, ahí doble por él anunció. Bueno, pues creo que en el café. Su número con Matt Smith. Y pues yo creo que el siguiente número, que es cuando van a presentar al nuevo doctor, a Peter Capaldi. Yo creo que la presentación ya oficial de Capaldi va a ser en el especial de Navidad. También es como que una tradición de Doctor Who hacer sus especiales de Navidad. Y de hecho, de todas las televisiones, ya se creó. No sé cuándo vayan a sacar este número especial. Yo creo que a finales de diciembre, algo así. Pero, bueno, vamos a ver. Digo, de verdad, Doctor Who es una franquicia, toda una mitología que traspasa medios. Está en televisión. Yo lo había comentado, hubo radionovelas, por supuesto, hay libros, cómics, hay muchísimo de otro. Obras de teatro, hubo obras de teatro también. ¿En serio? Sí, para los la BBC, esa es otra parte. Mucha gente dice, es que ¿cómo se atreve la BBC? Pero a la vez tienen que ponerse en el lugar de la BBC. En los 70s no se pensaba en el video en casa y costaba mucho dinero almacenar las películas, los filmes. Entonces lo que hicieron es que muchos de los filmes de Doctor Who y de otras series muy importantes los borraron y los quemaron porque necesitaban espacio en las bodegas. Entonces toda esta cultura de los missing episodes, de los capítulos perdidos de Doctor Who, que usualmente los afectados son el primero y el segundo Doctor, faltan ahorita ya encontraron no, algunos. 97 no, creo, ¿no? 97, exactamente, ese es el número. Y... Oye, a ver si entendí. Hay 97 episodios históricos que no existen, que nadie los tiene. Están perdidos. Están perdidos. Entonces, lo que sobrevive. A ver, la BBC. A ver, tú, a ver, si quieres te empieza Daniel. Ok. Sí, están perdidos, o de menos la BBC no los tiene, ¿no? Como decía Samuel, pues se destruyeron, necesitaban espacio. Y pues a lo largo de hace unos meses encontraron apenas unos 7 episodios nuevos, 6 episodios nuevos, precisamente del segundo Doctor. Sí, sí, sí. Los encontraron en no recuerdo si lo leyeron, ¿no? En Etiopía, en algo así, uno de esos países raros. ¿Zambia, creo que fue? Creo que Zambia, exacto. En algún lugar de África lo encontraron. En algún desierto de África, algo así. Encontraron capítulos perdidos de Doctor Who. ¿Ah? Y ahorita está el chisme que leí ayer, que a lo mejor encontraron 6 capítulos más de una historia de Marco Polo del primer Doctor, entonces... Que es como que la mítica. Cierto. Sí. ¡Wow! Ojalá sea cierto. Lo que pasa es que también lo que tiene uno que considerar es que, híjole, uno piensa que una empresa de primer mundo estaría más organizada, pero a la vez es una organización, es muy grande... Y los archivos son, híjole, tremendos. Entonces, no tenían ese nivel de obsesión de hacer catálogo de todo. Entonces, hay un documental que se llama Missing in Action, que viene en un DVD doble del primer y segundo Doctor, que se llama Lost in Time. En ese documental te muestran cómo, o sea, las latas de los filmes a veces estaban mal etiquetadas, no se entendían. A veces a manitas extrañas se las llevaban de la BBC. Oh. Entonces encontraron, por ejemplo, copias de capítulos en el sótano de una iglesia. Encontraron en la casa de un vato ahí tenían los capítulos. En una venta de garage los encontraron. Y otros los han regresado de televisoras como de... de un país árabe regresaron el capítulo de los Daleks. De... Creo que fue de Indonesia o de Malasia, en Hong Kong encontraron la tumba de los Cybermen, que es un muy buen capítulo del segundo Doctor. Y es toda una... Podríamos aventarnos todo un rollo gigantesco de todos los dimes y diretes, las intrigas, que si hay más capítulos perdidos, que si hay un coleccionista macabro que tiene todos. Hay muchísimos rumores, es muy divertido, pero... A la vez te rompe el corazón, pero dices, híjole, está como de intriga internacional y todo eso. Y es chistoso porque los capítulos que entraron ahorita, el de Enemy of the World y Web of Fear, Enemy of the World por mucho tiempo era como que el patito feo, como que mucha gente decía, pues ese capítulo, pues que bueno, no decía que se perdió, pero decían, pues no se perdió mucho, pero ahorita que ya se encontró, se tiene como una... nueva apreciación, dicen, no, pues estaba buena la historia. Y el de Web of Fear por mucho tiempo era así como que el capítulo de encontrar porque era el Yeti en el metro de Inglaterra. Y es una historia muy, o sea, es muy cinemática, tiene muy buena ambientación y era como que fue un santo grial por un tiempo. Ahorita que lo encontraron, la gente está así, wow. Pero obviamente ya empezaron los rumores de que no, pues que hay más capítulos, que dime, hijo, no. De hecho, yo tengo aquí la copia de la Doctor Who Magazine del Web of Fear. Si alguien la quiere, pues la llevo a México en diciembre. Se las dejo con Miller, si quieren. Ok. Para que la puedan leer. Buenísimo, muchas gracias. Oye, sí. tengo dos preguntas más. A ver, de esos capítulos de los que existen, que se han encontrado, etcétera, ¿son conseguibles allá en Inglaterra, aquí en México, en Amazon? O sea, digamos, todo lo que existe, ¿se puede conseguir en algún en DVD? En DVD, sí. Yo usualmente los ordenaba de México, los ordenaba a un sitio web que se llama sendit.com y usualmente andaba como que esperando que estuvieran en barata y me costaba en total como 10 libras, como 200 y cacho pesos. ¡Wow! Y te llega, pues el DVD tardaba un poquito, pero siempre me llegan. A mí nunca me robó nada de correo mexicano, que yo soy feliz con eso. Nunca me robaron nada. Y dije, Entonces, ahorita sí puedes comprar todos los antiguos. Les aviso y siempre le doy esta advertencia, amenaza a la gente, es que cuando veas un capítulo antiguo de Doctor Who, recuerda que se repiten mucho los diálogos o muchas ideas se repiten porque era un capítulo a la semana y no había repetición. Y usualmente, como los costos eran muy altos, tenían que alargar las historias a 3, 4 capítulos o 6 capítulos para una sola historia. Entonces, a veces hay mucho... se me olvidó el término en español, pero le dicen padding, que es mucho diálogo que dices, esto podrías cortarlo, poder hacerlo más rápido. Hay mucha paja. Pero es que lo necesitabas. Ya. Pero sí, De hecho, yo por ahí tengo un artículo que todavía no terminé porque tengo cosas aquí del doctorado urgentes que acabar, que es así como que la guía de cada doctor, qué capítulo tienes que... Bueno, podrías ver primero, así como que el capítulo para empezar o para que le llegues ahí lentamente. El capítulo para principiantes, pues. O sea, que Doctor Who para dummies. Casi, casi. Oiga, a ver, esta pregunta va para cualquiera de los tres. A ver, ¿por qué Stephen Moffat decide revivir la franquicia? ¿Por qué él? ¿Qué le vio? ¿Es fan? ¿O por qué se decidió revivir después de 9 años? Daniel, ¿quieres decir primero? Bueno, Juan, como decíamos hace rato, fue Russell T. Davis, ¿no? Sí, sí, sí. Fan, realmente él lo ha dicho, él era fan del Doctor. Sí. Y fue una aventura, o sea, como decían, o sea, fue... Doctor Who es un ícono allá en Inglaterra, ¿no? Es parte de la cultura. Entonces, quería regresar a ese ícono, darle un nuevo... adaptarlo a los nuevos tiempos, al 2005, por así decirlo. Y fue Russell T. Davis y... En mi opinión lo hizo muy bien, y de hecho se nota mucho el cambio de Stephen Moffat cuando entra a partir de la cuarta temporada, si no me equivoco. Sí. O sea, se nota mucho el cambio, ¿no? Y, bueno, ¿alguna otra cosa, Daniel? ¿Daniel? Ok, bueno, sí, eso, Russell T. Davis se concentra mucho en el Doctor y en la parte más romántica, yo creo, ¿no? Uh-huh. Ahí es la parte de Rose, Marta, o sea, es más un doctor más romántico, más humano, ¿no? Lo humaniza mucho. A mí lo que me gusta mucho de Doctor Who es que es más humano que nosotros muchas veces, y es un extraterrestre. Sí, es un arquetipo, pero es un muy buen arquetipo porque nunca es blanco y negro, tiene muchas tonos de grises, y eso es lo que lo ha hecho en especial a través de los años. Me acuerdo muchas veces que la gente decía, no, es que es un héroe, pero en el segundo capítulo de con el primer doctor, hay un... Están en tiempos primitivos, hay un cavernícola herido. Y ves al doctor agarrar una piedra y dices, híjole, se va... Porque el cavernícola está herido, y dice, lo va a matar. Pero lo detienen. Y dices, ay, ay, ay, ¿y este es mi héroe? Y hay muchas veces que lo ponen en una... Creo que con todos los doctores ha pasado que lo ponen en una posición de que haga lo que haga, no queda bien. Y eso es lo que a mí me gusta, como dice Daniel, es un personaje muy humano, porque es un personaje que falla. Y creo que eso es muy bueno. Y con lo que decía Daniel, es que Russell T. Davis era un mega fan de Doctor Who, y Stephen Moffat también es un mega fan de Doctor Who. Y lo más chido es que lo que te demuestran ellos como productores es cómo cada fan es un mundo, y cómo cada fan como que se agarra a diferentes partes de este es mi doctor, no, este es mi doctor, y agarran pequeños elementos y dicen, ah, pues yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. Entonces Russell Davis como que le daba su aire de medio romántico, como decía Daniel, también le da su aire muy de telenovela, y es muy padre porque es la televisión que él quería hacer, y es la televisión que él sabe hacer muy bien. Y Stephen Moffat es como que muy picarón, como le gusta mucho espantar a los niños. Y agarra unas ambientaciones muy oscuras y siempre tiene esos... se agarra mucho de las paradojas en el tiempo y de muchas muchos trucos de tiempo que dices, ah, esto está inteligente, está padre esto. Entonces cada quien tiene su interpretación, y es lo que me ha gustado mucho de... Como decía hace rato, de que cada era te representa una era de la televisión, a la vez cada era te da como que el aire que el productor le quiere dar a la serie. Y eso es muy chido también. Bueno, yo digo, antes de que entremos a la parte del capítulo de aniversario, sí. Digamos que cada uno por nuestro lado, ¿cómo recomendarían a la gente, o sea, hacer, o qué capítulo ver, o cómo hacer, para comenzarse a meter bien en esto de Doctor Who? Porque digo, la respuesta que hemos tenido acá en el café, ¿tres? ¡Wow! A ver, he sabido pues de comentarios de, pues apenas me estoy metiendo acá a Doctor Who y demás, pero no sé, a veces siento que luego a la gente le abruma, ¿no? Saber que son 50 años de historia y que es complicado. ¿Cómo recomendarían a alguien nuevo de meterse a Doctor Who? A ver, si quieres empezamos contigo, Daniel. Ok. Yo les recomendaría, el primer capítulo que creo debería de ver alguien nuevo Blink. Esa es buena opción. Ese es excelente. No sale el doctor más que hasta el final. Pero yo creo que da perfectamente la atmósfera de lo que es el show. Definitivamente. Blink o el primero, Rose, el primer capítulo de Eccleston. Cualquiera de esos dos para mí es excelente para iniciar. Ok, pero con Blink sí te fuiste a lo macabro y bonito. Weeping Angels, o sea. Sí. Pero está padre porque te maneja su mero mole, que es el viaje en el tiempo y las paradojas. Que está, eso está, como dice Daniel, está perfecto eso. Sí, yo creo que es un capítulo que marcó uno de los hitos del Doctor en la era moderna, en la que el tiempo es maleable y que no es lineal. Uh-huh. Escrito precisamente por Moffat en la era de Russell T. Davis. Uh-huh. ¿Y tú, Samuel, cuál recomendarías para iniciarse el Doctor? Pues voy a empezar aquí de mega fan, como obviamente, de la época moderna hasta el 2005 para acá, yo creo que también me agarré un capítulo de Steven Moffat, el de, se me fue el nombre, son dos episodios, el de The Doctor Dances y, el del niño de la máscara, fue el nombre. Ya sé cuál dices, pero igual no me acuerdo del nombre. ¿Are you mommy? ¿Ese? Are You My Mommy? Exacto. Se llama The Empty Child. Yes. The Empty Child y Doctor Dances, el de la Segunda Guerra Mundial. El de Are You My Mommy? ¿Sí? Para que los friques. Sí. ¿Ese o el de Charles Dickens? Que también es con Eccleston. Ah, ese es muy bueno. Cualquiera de esos dos capítulos. Porque yo me acuerdo que tenía una amiga que... Oye, ¿quieres ver Doctor Who? No. ¿Quieres ver Doctor Who? No. ¿Quieres ver Doctor Who? Bueno, un capítulo. Y le puse Rose. Se aburrió. End of the World, se aburrió y le tuve que comprar unas chelas para que se quedara. Y ya cuando vio el de Dickens dijo, esto está chido. Entonces con eso, yo creo que con la serie nueva cualquiera de esos, cualquiera de los de Eccleston es muy bueno para empezar a alguien. Sí. O también, sí. O Blink. De la serie antigua, ese es más difícil porque creo que he fracasado más veces mostrándole capítulos de hitos a alguien. Pero hay un capítulo que me ha funcionado. Se llama ahí voy otra vez. Es de Tom Baker, obviamente, porque Tom Baker por mucho tiempo fue como que el doctor. Se le decía, oye, ¿cuál es tu doctor favorito? Tom Baker. Y pues obviamente es el que pone, como era el más reconocible por la bufandota que traía, pues te lo ponen en Los Simpsons. Exacto. Y el capítulo que yo iba a recomendar de Tom Baker se llama Horror of Funk Rock. Es esta... ambientado en un faro, es una noche tormentosa, obviamente, y hay un extraterrestre que cambia de formas. Y es una historia muy buena, es digerible, son 4 capitulitos, te los echas como en 1 hora 20 minutos, y es así como que es una mezcla de horror y así como que, bueno, ¿quién es el culpable? Y te mete un poco a la mitología de los Sontarans y los Rutans, que también... ya son como que extraterrestres, más que nada los Sontarans, son extraterrestres más conocidos en el panteón de villanos de Doctor Who. Sí, digo, sobre todo porque han vuelto a salir y últimamente, digo, por ahí, un personaje muy, muy cómico, muy agradable. Yo personalmente, yo sí recomendaría que si alguien quiere meterse a ver Doctor Who, digo, es como que experiencia personal, yo empecé así de... yo no voy a andar buscando el resto de los primeros capítulos de la serie clásica, porque, digo, sí se pueden encontrar. Pero dije, bueno, vámonos por lo más light, la verdad. Es una forma sin calorías de entrarle. Desde sí. Eccleston, desde 2005, el primer capítulo, Rose. Si quieren, sí tiene como que... es un buen capítulo, pero ¿cómo decirlo? No es la mejor... probablemente no pudiera ser la mejor introducción para alguien nuevo. Pero es un buen capítulo para comenzar. Y de hecho, el capítulo con el cual yo ya me quedé totalmente enganchado en Doctor Who fue también con un capítulo de Eccleston. No recuerdo si se llama así, pero se llama Daleks, el primer capítulo de la serie moderna, en la que presentan a los Daleks. Y como yo medio conozco de Doctor Who y de Smith, sabía que los Daleks eran una cosa temible. Cuando por fin nos presentan y uno puede ver la reacción del doctor ante un Dalek, Digo, se me hace fantástica, se me hace superhumana. Y desde ahí dije, no, sí, de aquí estoy. Es que la cara de Eccleston cuando lo ve, la cara de terror que tiene, dices, ay, ay, ay. La desesperación del personaje. Sí, es una actuación, de verdad, muy buena. Digo, ay, pues qué tan terribles son. Sí, sí, por mucho. Y pues, ¿qué les parece si platicamos un poquito, pues, el nuevo capítulo? Bueno, del capítulo más reciente, el capítulo de aniversario. Sí. Porque, caray, la verdad sí fue todo un evento mundial. Pues sí, hasta le dieron el premio Guinness, lo recibió. Exacto. Moffat con Matt Smith y con esta Chick Coleman. Y dices, oh, bueno, pues ya hay un poquito de redención para la serie. Y es que esto, bueno, no sé cómo esté ahorita en México, pero, híjole, aquí ya está llegando a la saturación, parecen las Olimpiadas. Tiene revistas, muñecos, hubo dos especiales, uno que se llamaba The Five-ish Doctors, que es como de cábula, con los doctores, con algunos doctores antiguos, y estuvo la... ¿Cómo se llama este especial que se llama An Adventure in Space and Time? Que fue escrito por Mark Gatiss. Es muy buen escritor y actor también. Él ha salido en la serie. Y esta serie es como que te muestra detrás de las bambalinas de cuando la serie empezó. Y es me voy a extender un poquito con esto. Es el otro logro de la serie. Es que cuando empezó la serie, era el patito feo. Porque decían, pues no queremos queremos una serie de ciencia ficción, pero no queremos monstruos con ojotes feos. Y pues le vamos a dar esta serie que no queremos, se la vamos a dar a un productor canadiense que era Sidney Newman, se lo vamos a dar a una mujer, porque pues obviamente la BBC sí tenía sus problemas de sexismo en los 60s, y pues ¿a quién agarramos de director? Ah, pues ese de piel oscura y homosexual, se lo damos, que es Waris Hussein. Y dices, bueno, es que la BBC igual y no quería que funcionara esta serie. Pero gracias a la tenacidad de los tres, de Sidney Newman, de Verity Lambert, la chica, que mis respetos a ella, y a Waris Hussein, la serie funcionó y funcionó y funcionó. Y fue porque le dieron, vamos. Y, híjole, si ves muchas cosas de la historia de la serie en los 60s, sí hubo muchos problemas, pero sobrevivió. O sea, fue tanta la tenacidad de todos que funcionó la serie. Pero bueno, ya me extendí. Si pueden ver, ese se llama An Adventure in Space and Time. Fue escrito por... perdón, se me fue la banda. ¿Lo podemos encontrar en YouTube? Debe estar en YouTube. Y si... De hecho, lo transmitió ayer. BBC Latinoamérica lo transmitió antes del episodio de aniversario. Lo transmitieron. Ah, perfecto. Sí, pues es... Sí, y la verdad es que Mark Gatiss también es un súper actor. Es muy buen escritor. Y sí, mis respetos. Se aventó un muy buen programa. Ok. ¿Qué les parece? Bueno. Muy rápidamente. Uh-huh. No todos conocemos a los doctores. Muy rápido. ¿Quién, de cada doctor, quién es, o sea, quién lo interpreta? Porque es el nombre que podemos conocer. Todos se llaman doctor simplemente. Pero sí, de doctor. Tenemos por el nombre del actor. Entonces, ¿qué les parece si les voy dando el turno a cada uno? Nos dice un poquito, a ver, ese doctor, ¿quién era? ¿Qué es? Uh-huh. ¿Cuál era su característica o por qué era importante o qué era lo distintivo de él? Y así nos vamos hasta llegar al doctor más reciente, ¿les parece? A ver, va. Samuel, primero. Sí. El primero es William Hartnell, y es así como que es el abuelo gruñón, pero tiene buen corazón, pero a la vez sí tiene un lado muy violento. Y creo que con él fue el único doctor, bueno, a excepción de uno que donde los compañeros pudieron... Donde murieron compañeros. Ok, a ver, el segundo doctor, Daniel, ¿tú lo conoces? Sí, el segundo fue Patrick Troughton. Troughton, sí. Sí, bueno, duró poco, duró 3 años. Uh-huh. Y bueno, este doctor ya no es tan cascarrabias como el primero, es ya un poco más cómico, uh-huh, más agradable, y bueno, sus enemigos son los Cybermen, ¿no? Okay. Híjole, qué buenos villanos. Sí. Ok, a ver, Samuel, ¿el tercer doctor? El tercer, John Pertwee, es así como que la época tipo James Bond. Entonces él venía bien siempre bien vestido, pero también así como que decía, ah, pues me caes mal, toma un caratazo. Y él aplicaba lo que era el Venusian Aikido, que era ahí una invención ahí del actor. Muy bueno, muy técnico, y usualmente los villanos, su dolor de cabeza eran los Daleks. ¿Ya ahí salieron los Daleks o desde la primera temporada? No, desde la primera temporada. De hecho, los Daleks fueron la segunda historia de William Hartnell fueron los Daleks, porque como la primera dijeron, la BBC le dijo, pues tu serie no está pegando, pon monstruos. Y dijeron, pues órale, invéntate unos monstruos, y fueron los Daleks. Pusieron un salero y ganó, ¿verdad? Pues casi, casi, o sea, si ves los Daleks de los 60, pues sí están medio charros, pero dices, ah, me gustan, me siguen gustando. Ok, ¿el cuarto doctor mencionado, Daniel? Tom Baker, reconocido por su bufanda y el cabello, ¿no? Es distintivo de él. Un doctor más agradable, es que con cada doctor como que ha ido mejorando el carácter a comparación del primero. Okay. Hay, una excepción por ahí. Bueno, sí, llegaremos a ella. Y bueno, muy agradable y siempre atacaba con, ¿cómo se llama? ¿Sus Jelly Babies? Qué ricos dulces. Con dulces, o sea, atacaba con gomitas. ¿Atacaba? Sí. Era como su tarjeta de presentación, le decía, ajá, would you like a jelly baby, pero a veces los usaba para distraer. O, ajá. Ah, ok. ¿Y el quinto doctor, mi estimado Samuel? El quinto doctor, Peter Davidson. Viene vestido de jugador de cricket y por mucho tiempo le dicen, ah, pues que es un debilucho. Y sí, es un debilucho, pero a la vez que es un doctor muy frágil, es un doctor muy humano. Excepto en su último capítulo que se pone en posición de ataque porque como todo el último capítulo es, va a morir, él ya sabe que va a morir y él está desesperado por salvar a su compañero porque él es el otro doctor que vio a un compañero morir y no quiere que se repita. Okay. Y da su vida por su compañero. Entonces sí, como casi casi la pasión del doctor es él. Ok, muy bien. ¿Daniel, el sexto doctor? Colin Baker. También reconocido muy fácil por su indumentaria, demasiados colores, vestido como payaso, llegaron a decir alguna vez, ¿no? Sí. Pero es un doctor muy, de carácter un poco volátil, es más presumido. Uh-huh. Arrogante. Ah, eso, exactamente, es más arrogante que los anteriores. ¿Y casi ahorca a su compañera? Ok. Ups. El carácter, el que te digo, es muy volátil, su carácter. Uh-huh. Ok, ¿el séptimo doctor, mi estimado Samuel? El séptimo doctor, después de cuando estuvo Colin, hubo el año sin Doctor Who, y hubo una, así que decían, no, pues ya lo vamos a mandar a la goma. Entonces, lo que quieren hacer es como que regresar al doctor a su viejo misterio, y entonces McCoy, Sylvester McCoy, que fue el séptimo doctor, tenía un aire como de misterio que nunca se terminó de concretar, pero a la vez que era medio bufón, tenía un aire manipulador, que era más o menos como el segundo doctor, que está padre. Ok. ¿Y el octavo doctor, Daniel? Bueno, ahí fue el stand-by de la serie, ¿no? En el 89 se detiene con Sylvester, uh-huh, McCoy, regresa en el 96 en la película con Paul McGann, precisamente. Él nada más, pues lo vemos en una película, continúa vivo por todas las radionovelas, historias, uh-huh, y vuelve a aparecer hasta hace poco en un pequeño mini episodio antes del episodio de aniversario. Ok, y eso nos lleva a la serie más moderna con Christopher Eccleston. Exacto. Pues Eccleston, Perdón, Samuel. Ah, sí, ya te vas. ¿Crees Eccleston sería el noveno o el décimo? No, ya vamos a empezar con esto. ¿Cómo está? ¿Oficial el noveno? Sí, porque okay. Hort es el alterno. ¿El 8.5? El 8.5, déjame. Bueno, el 8.3 porque está Richard D. Grant como el 8.4 y luego okay. Mr. Bean como el 8.1. Calla. Bueno, ya me callo, pero ya no vamos a extender demasiado aquí. Christopher Eccleston, 9. A ver, déjame entender eso. Mr. Bean, Rowan Atkinson, ¿fue el doctor Who en algún momento? En un especial que se llamaba The Curse of Fatal Death, que escribió Stephen Moffat en el 99, sale Rowan Atkinson, también salen varios de doctor, hasta Hugh Grant sale como doctor ahí. Véanlo, ese está en YouTube, está cabulón. Okay. Está cabulón ese capítulo. Pero digamos que no son oficiales. No es canon. Ay, ya dije la palabra canon. Uy. Problemas. No es canónico. Venga, entonces. Nerd detectado. Exacto. Bueno, Eccleston tuvo Eccleston tuvo la muy pesada labor de traer el programa de nuevo a la vida. Después de haber sido como que el programa que era para esos ñoños oscuros que viven en el sótano. trajo suficiente carisma y gravitas al rol. Y yo creo que lo que le ayudó es que él había trabajado con Russell T. Davis en una serie que se llamaba La Segunda Venida, que es como claro, tiene que ver con religión. Entonces, es un doctor un poco trágico, porque es un doctor que tiene trauma de postguerra, pero a la vez yo creo que fue la mejor persona para mostrar a alguien que aparenta ser rudo, pero está muy, muy lastimado por adentro. Y eso, después el siguiente, el décimo doctor, creo que es el más, no sé si más querido o más carismático, o al menos el que yo puedo decirte que veo en casi todos los memes del doctor, ¿no? Que es el doctor, que es este, a ver, Daniel. David Tennant. Ajá. David Tennant, sí, el décimo doctor, el doctor más, ya no con el trauma tanto de la guerra, más geek, más tecnológico, sello distintivo, su gran gabardina, ¿no? Ok. Y sí, realmente es de los más queridos, ¿eh? ¿Por qué es de los más? ¿Por qué será el de los más queridos? Yo creo que le imprimió una gran personalidad al doctor. De ser un poco trágico con Eccleston, como decía Samuel, ya lo hizo más light, más agradable, más divertido. Ok. Perfecto, eso nos lleva al último doctor de la serie, hasta por menos el día de ayer, el doctor Samuel. Sí, Matt Smith, a mí lo que me gusta, me trajo mucho de Matt Smith cuando la primera vez que lo vi dije, ay caray, es Patrick Troughton. Él agarra muchos de las, como mucho lo de Patrick Troughton estaba perdido y solo existe como audio o como fotografía. Él trajo muchas cosas de, por ejemplo, el saco que le queda grande, el corbatín y muchas así de que, ah, te voy a decir esto, ah no, yo quería decir esta cosa. Muchas cosas medio infantiloides para ver series. Entonces lo que tiene Matt Smith es que sí, es alguien que tiene, es un doctor que tiene miedo y es un doctor que quiere olvidar algo, pero todo, o sea, siente que toda su vida se le está desmoronando, todo lo que trae encima. Entonces, a la vez se porta como niño, pero es muy frágil. Ok, y eso nos llevaría ya al capítulo de aniversario, digamos, ya presentando al nuevo doctor. Pero aquí, carnal, si nos cuentas un poquito, se supone que todos los actores han sido el mismo doctor renacido, ¿cierto, carnal? Ah, sí, creo que eso no lo platicamos. El doctor, al ser de esta raza extraterrestre, de estos Tanglers, pues tiene una habilidad muy particular. Cuando está, ya sé que esté herido de muerte o tenga algún problema físico que pueda atentar contra su vida, pues tiene la habilidad de regenerarse. Esta regeneración lo que hace es, pues le da un nuevo rostro al doctor y no es exactamente una muerte, porque digo, continúa con sus recuerdos y vaya, su vida continúa, pero su personalidad anterior sí desaparece. Llega a ser una personalidad distinta, con gustos un tanto distintos y habilidades también un tanto distintas. O sea, no es como un ave fénix, ¿vale? pero un punto. No. Y pues... A partir de cada regeneración, pues bueno, después de cierto tiempo, cuando el doctor ya tiene su tiempo de haber estado en sus aventuras y demás, pues llega el momento de renovarse y es donde aprovechan para hacer una regeneración. Uh-huh. Ahorita no se ha visto ninguna, o sea, la última regeneración fue la de David Tennant a Matt Smith y hasta ahí quedó. Todavía no se presenta, digo, formalmente a Capaldi como nuevo doctor, todavía no se muere, digamos, de Matt Smith, pero pues ayer se pudo ver un poquito de él. Uh-huh. Y sí. Ahora sí, vamos, lancémonos con el capítulo. Para empezar, vámonos por la parte, la pregunta más de fans y más nerd que pueda haber. ¿Les gustó el capítulo? A mí sí, me encantó. Me encantó. Es excelente. creo que es un anime, un excelente, excelente capítulo. Yo estaba como Mero cuando está girando en el piso, así de ¡wuh, wuh, wuh, wuh, wuh! Sí, exacto. Y, no, fue fabuloso, fabuloso. Como te digo, todos en la sala, bueno, Whovians, ¿no? Había personas que iban disfrazados de diferentes doctores. Algunos llevábamos nuestro Sonic Screwdriver en la sala. ¡Oh! O sea, épico. Y cuando pasaba algo, todos aplaudíamos, todos nos reíamos. Todos casi yo creo que lloramos al mismo tiempo, ¿no? Aplaudíamos, o sea, terminó el episodio, se prenden las luces del cine y todos aplaudiendo. Wow. Del gran episodio que nos había encantado, ¿no? Wow. Ay, eso va. O sea, el ambiente en la sala donde yo estuve fue fabuloso. De verdad, wow, de verdad, increíble. Y, pues a ver, vamos a platicar un poquito. Pues básicamente, ¿de qué se trató el capítulo? A ver, ¿quién se quiere echar? ¿Samuel? A ver, Samuel. Pues... Perdón, es complicado. Es complicado, entonces lo que voy a hacer es que de muletilla voy a comparar con algo antiguo. Lo que pasa es que los capítulos antiguos siempre eran así de... Híjole, agárrate alguna razón para que para juntarte todos los doctores. Así como que algo impresionante, algo gigantesco que para que se reúnan. Entonces, en esa tradición lo que hicieron es que, bueno, a Matt Smith, el doctor, se lo lleva a UNIT. UNIT era la unidad militar con la que trabajó tanto con el segundo, con el tercer doctor, y ya un poquito con el cuarto, que es así como que cuando llegan así los monstruos extraterrestres y lo que sea, en vez de mandar al ejército, mandas a UNIT, que están, ¿cómo te puedo decir? Le responden a la ONU. Aunque estén en Inglaterra, le responden a la ONU. Entonces, lo que pasa es que al doctor, así como que está platicando ahí todo chabochón con su compañera, se lo llevan a Londres, y entonces le dicen, oye, pues te pasó esto con esta... ¿Tienes un recado de la reina Elizabeth I? Y dicen, ah, caray. Y ya te empiezan a jugar en el tiempo qué fue ese mensaje, qué es lo que implica ese mensaje, y cómo ese mensaje le va a afectar a su regeneración presente y a sus regeneraciones pasadas. Todo esto se hila con, en el 2005, cuando traen al doctor nuevo, es la guerra del tiempo, la guerra que donde tanto Gallifrey como Scarrow y los Daleks fueron destruidos. Entonces, el doctor tuvo que hacer algo, y siempre he dicho, es que yo básicamente cometí un genocidio, y entonces está cargando esa culpa desde entonces. Entonces, lo que este capítulo se está concentrando es la decisión de su genocidio, del genocidio que él hizo. Y ya no puedo decir, ya no sé si decir más. No, digo, es bronca, También, no es como que para dar el final, pero sí dar una buena reseña del capítulo. Yo creo que con es una, digamos que un muy buen comienzo. Sí. Adelante, ¿qué vas a decir, Samuel? Ah, sí, lo otro que iba a decir es que, a diferencia de los otros tres capítulos de aniversario que ha habido, en este capítulo no hay un gran villano a derrotar. Es como que más una... Hay unos villanos, pero eso no es como que la carne, el huesito del episodio. Lo importante del episodio es un cambio que tiene que ver en el doctor. Entonces, a pesar de... Digo, con todas las cosas de efectos especiales y música rimbombante y monstruos y explosiones, lo que básicamente hace es una cosa muy personal. Y eso fue a mí lo que me encantó de este aniversario. Sí. Dices, ¿pudiste haber hecho así como que la mega destrucción de todo? O así el gran villano. Y mejor, no, concéntrate en él, en un cambio en él como persona. Y eso a mí me rompió el corazón. Dije, wow, esto está muy chido. Pero es bueno, que fue resolver parte de su pasado, ¿no? Como tú dices, esa culpa es perdonarlo. Sí. Que él se pudiera perdonar a sí mismo. Entonces, eso es la magia de este episodio, ¿no? Una forma de redención. Exacto. Y una de las cosas también, hola. Perdón, fue mía. Bueno, perrito, entonces, digo, que saluda. Hasta casi escuchó como... una de las cosas padres que tuvo este episodio es que pues aparecen tres doctores al mismo tiempo. A David Tennant, papel del doctor, bueno, que por cierto, no sé, fue como volver a ver a un viejo amigo, ¿no? Padrísimo esa parte, y una versión antigua del doctor que nunca habíamos conocido. Ahorita no me acuerdo el nombre del actor que lo interpreta. John Hurt, que por ejemplo, que no es para que te des una idea, carnal, John Hurt era, ¿recuerdas de Harry Potter, las películas de Harry Potter? Sí. El de las varitas. Ah, ajá. Ese. Actores británicos, como están metidos en todo. Y esta versión del doctor, esta regeneración, es la generación que, por así, que casi literalmente puchó el botón para que se destruyera Gallifrey y los Daleks. Y es como la versión que el onceavo doctor quería olvidar y el décimo doctor no perdona. y encontrarse con él y como que hacer las paces consigo mismo. O sea, es muy literal, si quieres, en ese sentido, pero llegan a hacer las paces consigo mismo. Y también ahí se ve esta parte muy pachona del doctor, en la que ves que es la misma persona, pero sus personalidades son muy distintas. Y a pesar de que saben, por ejemplo, digamos que el protodoctor, le quiero decir, John Ford y Tennant, el mismo doctor, ven a Matt Smith, que es su futuro, y saben que pues ellos, o sea, esa personalidad va a desaparecer y no van a ser el mismo, no lo ven como, no sé, no lo ven con tristeza. Lo ven como, ah, bueno, voy a seguir viviendo y me convierto en una buena persona. Es verdad, es una carga emocional muy fuerte del capítulo, está muy padre. Uh-huh. Y aquí se vuelve a jugar muchísimo con el tiempo. Una vez más nos vuelven a poner ese asunto de las paradojas temporales y de que el tiempo no es real. Recuerda, lo escribió Moffat. Sí, exacto, o sea. Y ¿sabes? Amy Wimey. Salió esa parte. El protodoctor les da una reprimenda de. Es que es como el papá, ¿no? Sí, exactamente. Tiene cosas tan infantiles. O sea, buenísimo, de verdad. Tiene cosas muy, muy padres. Y a lo mejor para los fanáticos de muchos años del doctor que vieron los capítulos originales, fue como que una buena nalgada, una buena redención para generaciones, ¿no? Como padre. Y pues. No sé, tampoco es como que no me gustaría ver el final del capítulo, ni mucho menos, pero bueno, sí lo han mencionado tanto Daniel como Samuel. Sí, hay un gran cambio, digamos que con este capítulo se da un enorme cambio en el doctor, se cambia uno de los nuevos cánones que se habían dado, y de aquí en adelante va a estar muy extraño. Vamos a tener que esperar al especial de Navidad, donde se supone que ya ahora sí presentan al nuevo doctor, al doceavo. Y no sé, va a estar curioso. Hubo escenas en este capítulo donde no quiero decir que interactúan, porque como tal no lo es, pero es una grabación, digamos, y salen todos los doctores. Y es padrísimo, está súper épico, muy, no sé, muy emocional. El final es precioso, precioso. No les quiero, no sé, si luego quieren de verdad disfrutar este capítulo, vense un par antes, no sé, sí. Como que todas las otras temporadas, no sé si pueden verse todas las demás, pero si no ves un par de capítulos antes, por lo menos algunos con cada doctor, para que también entiendan, bueno, o sea, y tengan la misma impresión que de lo, no sé, de lo especial que es ver a todos los regeneradores juntas, que es padrísimo. El final es fenomenal, no sé. Fue todo un evento, de verdad, es de esas cosas que uno agradece haber estado vivo para poder verlas. Y no sé, sencillamente, caray, vamos a ver qué nos trae Navidad ahora. Pues no sé, vamos a ver. En este sentido, quisiera retomar un comentario que hizo Samuel. Que bueno, yo no vi el capítulo, no he visto la serie, pero por lo que me cuentas, creo que en Inglaterra, o al menos me da la impresión que tienen una idea muy diferente de cómo hacer televisión y ciencia ficción en general. Porque yo creo que en cualquier otra serie serie de películas o aniversario, incluso en cómics, pues yo creo que el evento aniversario hubiera sido, como bien dices, una mega épica con explosiones y batallas espaciales, no sé, muy lindo, ¿no? Y como que se van a hablar de esa exploración del personaje, y como que eso es algo que de este lado no ocurre tanto, y cuando lo vemos por ejemplo, que lo vieron ustedes en esta serie, yo creo que por eso nos encanta tanto verlo, ¿no? Porque realmente son van a la parte que nos llega a interesar o que nos llega a enamorar de los personajes, ¿no? Que es el desarrollo de ellos mismos, ¿cierto? Sí. Sí, yo igual tenía la impresión de que iba a haber un capítulo así de mega explosiones, ¿no? Habían dicho los Daleks, entonces dije, ¡no! Una mega batalla con los Daleks. Y fue todo lo contrario, y fue mucho mejor. Pues sí, la verdad creo que no sé, yo no lo había visto desde ese lado de mi hermano, pero pues sí. De repente, no sé, se nos olvida un poco el personaje y queremos más meternos en la pura historia. Y volviendo un poquito atrás a lo que decías, niño rata, de que es un nuevo inicio para Doctor Who. Sí, o sea, le cambian el cano de lo que pasó en la Guerra del Tiempo. Y yo en lo personal estuve muy emocionado por ver qué va a ser Capaldi y Moffat. Uh-huh. Los actores habían sido cada vez más jóvenes. Sí, de hecho hay un dato curiosísimo. El primer Doctor había sido, de todos los actores, era el de edad más avanzada. Y el último Doctor había sido más joven. Así es. Capaldi es mayor. Capaldi tiene 51 años, 53 años, si no me equivoco. Entonces, Matt Smith creo que debutó como a los 30, algo así, o 27. 31. Sí. Entonces, va a ser muy interesante lo que vaya a hacer Capaldi y Moffat a partir de diciembre. También lo que tienes que recordar es que, híjole, o sea, digo, David Tennant y Matt Smith son buenos actores, pero Capaldi tiene una carrera muy buena. Tiene una serie que se llama se me fue el nombre, pero tiene una película que se llama Indelu. Es una serie de política y él es famoso porque en esa serie agarra, se dice cada grosería que dices, oh, esa conjugación no me la sabía. Y es un actor muy intenso. Y de hecho, él ya había salido él había salido en un capítulo de Tennant con los romanos, en los fuegos de Vulcán, The Fires of Vulcan, los fuegos de Pompeya. Eso, Pompeya. En la cuarta temporada. Y también salió en Torchwood, en el especial de. Ahí, lo que fue la tercera temporada, que fue películas, uh-huh. Él tiene un papel muy fuerte en la película y cuando acaba su papel dices, ay, la mejor escena es la de él, su última escena. Y entonces yo creo que están haciendo algo más o menos como lo que hicieron con Eccleston. Trae un actor que ya viene calibrado, ya viene curtido, por tanto por tiempo como experiencias, para hacer algo impresionante. Entonces yo lo que me imagino es que van a hacer tanto esta nueva dinámica de lo que ahora pasa con Gallifrey y también saber que es su última regeneración y saber que aquí viene lo ñoño mío, es que el doctor en su futuro es malo. Y entonces la última temporada de Colin Baker, del sexto doctor, es un juicio. Los Time Lords se lo raptan, lo ponen en una estación espacial y está en un juicio. Porque dicen, no, pues te acusamos de tal, tal, tal, tal cosa. Y, oye, no, ¿qué sé qué tanto? Entonces, es como que son 14 capítulos que se está defendiendo a sí mismo. Está viendo cosas ahí como que inconsistencias en su historia. Y dicen, aquí hay algo malo. Y resulta que el que lo acusó es un personaje que se llama The Valeyard. Y The Valeyard es la última regeneración del doctor. Porque nomás tienen 12 regeneraciones. Entonces, supuestamente es él, obscuro, como antidoctor, si quieres decirle así. Y que quiere más vidas. Entonces, dices, chin. O sea, tiene un destino muy oscuro. Y él lo sabe. ¡Wow! Y eso me lleva ya casi para cerrar aquí esta misión del Café con Quero. Eso ya me lleva a preguntar. O sea, alguna vez creo que escuché un rumor, no sé si me lo contaste tu hermano, de que este va a ser ya el cierre de la historia. Pero por lo que entiendo, Peter Capaldi va a ser doctor un ratito y va a haber una serie con él. O sea, ¿hay futuro todavía para la saga de Doctor Who, carnal? Pues mira, yo tengo entendido que con Capaldi, digamos que se piensa cerrar un rato changarro, dar un descanso de un par de años, y después veremos qué pasa. No he escuchado más, no he podido meterme más a leer un poquito más de esto, pero hasta donde yo me quedé iba a ser así. No sé si alguien tenga noticias por ahí de algo parecido. Yo pues también no que iba a ser. Perdón. No, dale, pásame. Pásame. Ok. Más que nada, todo salió por precisamente en un episodio antiguo que decía que nada más tenía 12 regeneraciones, ¿no? 12 o 13 regeneraciones, no me acuerdo. Y Capaldi, haciendo las cuentas, es la última. Uh-huh. Entonces, de ahí surgió el rumor de, oye, es la última temporada de Doctor Who, ya va a terminar. O qué pasa, ¿no? Y de hecho, lo que quieren hacer con. Ya ven, en la temporada 7. Fue demasiado el tiempo, fueron 2 años de temporada 7. Uh-huh. Hubo demasiado tiempo de espera entre mitad de temporada. Lo que quieren hacer con Capaldi es hacer una temporada corrida de 13 episodios, ya no esperarse tanto. Entonces, hay planes interesantes. Yo creo que Moffat se va a mover para hacer que el doctor tenga 20.000 regeneraciones más. Digo, siempre está. Ahí va Samuel el Ñoño otra vez. Adelante. Siempre está el artilugio de. Para empezar. Es el doctor, entonces siempre tiene un truco bajo su manga. Y hay dos cartas que tienen los escritores del antiguo canon que se pueden ayudar. El primero de ellos es este un capítulo que se llama... ¡Ay, pinche Samuel Nerf! perdón. Se me fue el nombre. Es con Tom Baker. Está en un planeta... ¡Ay, estúpido! Y lo que él se encuentra con un... The Brain of Morbius. Se llama The Brain of Morbius. La historia básicamente es otro Time Lord... Ya se acabó sus regeneraciones. Entonces lo que quiere hacer es transferir su cerebro a un cuerpo, como un golem, como Frankenstein. Oh. En ese capítulo, el doctor y este otro Time Lord que ya se va a morir, tienen una pelea de psiques con una máquina medio rara. Y les muestra y supuestamente la máquina está mostrando las caras antiguas de ambos, sus antiguas vidas. Entonces él está Tom Baker y ve la cara de William Hartnell, ve la cara de Patrick Troughton, ve la cara de John Pertwee, que es el tercer doctor. Y ve otras caras raras que la gente dijo, ah, caray, hubo más gente antes. Entonces eso es como que un recoveco legal de muchos super mega fans que dicen, ah, pues ya igual y si ha tenido más vidas. El otro recoveco legal que tal vez podrían agarrar es este Sylvester McCoy, el séptimo doctor, en un capítulo que fue un capítulo aniversario que se llama Remembrance of the Daleks, que es así como que está lleno de pequeños datos de nerds. En una parte está platicando con su compañera, que se llama Ace, y como que sugiere o da una idea de que él es un Time Lord, pero puede ser algo más que un Time Lord. Cuando empezó Gallifrey, había tres Time Lords fuertes, que era Omega, alguien más, que ya se me fue el nombre, perdón, y el Obscuro, el otro. Entonces todas las series de McCoy, lo que estaban supuestamente sugiriendo a partir de pequeñas pistas es que el doctor era el otro que empezó Gallifrey y que empezó la tecnología en el tiempo. Pero así como que ya es muy, muy, muy geek eso. Entonces, si les gustaría leer eso, que es, no se lo recomiendo porque es mega, mega geek, se llama The Cartmel Master Plan y explica qué es lo que querían hacer con Sylvester McCoy, que explicar que el doctor era algo más que un Time Lord, que era así como que un dios de los Time Lords, que se pudo haber funcionado bien o mal a futuro. Perdón, esa paréntesis fue para decir, bueno, siempre hay un recurso para dar. Ah, tiene más vidas. Continúa haciendo dinero para la BBC, muchacho. Y bueno, esa parte que mencionas es importante. Obviamente es una serie que tiene que generar, pero ¿consideran que es una serie que tiene jugo para seguir siendo relevante, importante, interesante por varios años más, carnal, por ejemplo? Yo digo que sí. Sí, sin broncas. Yo creo que Doctor Who se acabaría en el momento en que se acabara el Imperio Inglés. Okay. Y la verdad es que para que se acabe el Imperio Inglés, pues cañón, la verdad es muy, muy difícil. Por ejemplo, Diego, rápidamente, personas que han escrito capítulos de Doctor Who, tú sabes que Neil Gaiman ha escrito capítulos de Doctor Who. Uh-huh. Douglas Adams, el escritor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, escribió varios capítulos de Doctor Who. Uh-huh. Loquísimo. O sea, como que siempre hay. Siempre hay suficientes escritores, suficientemente locos y aventados para vivir la franquicia, para revivir el universo. Y yo creo que esto no tendría por qué acabarse, a menos de que así lo quisieran, ¿verdad? Exacto. Daniel. Sí, igual, yo creo que 50 años más, ¿no? Ya no lo adelantaron ayer, está el especial del centenario, en 12 dimensiones, entonces yo creo que Doctor Who sigue, yo creo que es una parte de la cultura inglesa, como bien dices, es del ingenio. Sí. Y si se paró por un tiempo, regresó y sigue teniendo éxito, ¿no? Entonces, seguirá por muchos años más. Y también hay que recordar que cuando lo detuvieron es que fue en los 80s, la BBC tenía problemas de dinero y el que era el director de programación de la BBC, que era Michael Grey, odiaba a Doctor Who. Y él lo dice, yo odio a Doctor Who. Él fue el que canceló a Doctor Who la primera vez con Colin Baker. Él fue el que acabó cortando el programa al final. Y yo creo que los megafans de Hueso Colorado, que ya están un poquito más entrados en años, siempre dicen que, siempre en los periódicos decían, no, que el último Doctor, ya no va a haber más serie, se acaba la serie y todo eso. Entonces, yo creo que sí, como decía Niño Ratas, el ingenio inglés siempre hay, y siempre hay muy buenos escritores, ya los dijiste. Entonces, yo creo que si lo llegaran a parar, tal vez busquen otra forma de, no sé, hacer especiales, hacer películas, aunque sea el especial navideño cada año, pero continuarlo, porque yo no creo que lo dejarían caer tanto. Yo no creo que lo dejarían cerrar tanto porque es redituable, porque también es parte de su cultura televisiva. Es algo que a ellos les gusta, es parte de la BBC, realmente. Buenísimo. Pues ya casi para cerrar el programa, pues quiero darles las gracias por haber participado desde diferentes lugares, desde diferentes horarios, rompiendo tiempo y espacio. De cerrar, tenemos por ahí, antes de empezar este segmento ya mencionamos al ganador de la trivia pasada, pero en esta ocasión mi hermano tiene un regalo muy especial para todos los escuchas del Café Comiquero. Yo no puedo creer que lo vayas a regalar, pero a ver, ¿de qué se trata, canal? Digo, tampoco es como una gran cosa, no creen que voy a regalar así. Un auto. Pero, algo así. Pero se va a un tomo que tengo, un tomo muy bonito, se llama True Time and Space, presenta 5 o 6 historias del doctor, no me acuerdo bien. Básicamente son historias de del décimo doctor, de David Tennant. Y tiene algunos escritores, pues, por ejemplo, les puede sonar el nombre de Lea Moore, la hija de Alan Moore. Uh-huh. Está muy padre el tomo de IDW. La edición está muy bonita. Están probablemente en perfectas condiciones, pero las cosas normalmente bien. Y pues, digo, yo ya lo he leído mucho, yo ya lo disfruté, pues ahora que alguna otra persona se lo lleve. Wow. Y pues para eso, pues, tampoco se lo va a llevar de gratis, ¿no? Necesita contestar unas preguntitas. Ni tan sencillas ni tan difíciles, pero bueno, por lo menos para que se lo lleve alguien que medio conozca al doctor o que tenga la inquietud de conocer al doctor. Y pues igual yo creo que cuando hacemos todas las preguntas y cuando tendría que contestarlas, ¿no? Ok, para poderse ganar este tomo, para poder sería mandar sus respuestas a partir del primer minuto del viernes 29 de noviembre, es decir, en la medianoche del jueves para el viernes, el primer minuto del día viernes 29 de noviembre, que manden sus respuestas a elcafeconmiquero@hotmail.com para contestar 3 no tan sencillas, no tan difíciles preguntas que me imagino van haciendo cada uno de ustedes. Así es, y pues me gustaría empezar contigo, Samuel, algo no tan difícil, chin. Pero de mediano pelo, lo suficiente para que alguien se interesado en el doctor, pues se pueda meter por ahí en internet, buscarle y mandarle la respuesta. Ay. Algo. Hay una pregunta. Venga. Híjole. Es que pregunta. Híjole. Lo ven el doctor para acá. No tan complicada, no la pienses mucho. No. El chiste es que se lleven el tomo, ¿eh? O sea. Okay, concurso desierto, pues, ¿no? No me hagan esto. si tienes una pregunta, Daniel, mejor dila tú en lo que yo pienso, algo bueno. Porque... Ok. Ok, Daniel, entonces. Podría ser. ¿Cuál es la relación que hay entre. No está muy complicada, entre Peter Davidson y David Tennant? Tanto en la vida real, buena. Tanto en la vida real como en la serie. Ok, esa es muy buena pregunta. Pero... Y es Doctor Who, recuerden, Wibbly Wobbly Timey Wimey Stuff. Ah, exactamente. Así se resuelve esta pregunta. La mía es muy straightforward, es una pregunta que me gusta hacer porque se trata de meterse a los villanos del Doctor. Okay. Los Weeping Angels, los Daleks y los Santarans, todos tienen una debilidad, o una debilidad o una forma de acabar con ellos. Entonces que nos escriban cuál es la forma para poder enfrentárseles y poder sobrevivir. ¿Ok? Ok, está bien. Y Samuel, ¿es amable? Caray. ¿Alguna, no sé... Puede ser de algún capítulo en particular, de algún detallito que encuentres por ahí curioso, o sea. Detalle curioso. Que normalmente están las críticas, o sea, es como que, pues, ay, o sea, no es ponerle atención a los detalles, pero no ser tan manchados con los fans. Dios mío, no puede ser que se me vayan en todas las ideas ahorita. Perdón, es que es el frío ya me tiene medio, medio estupidizado ahorita. ¿Estás allá en Chile? Sí. Sí. ¿Estás qué, a 2 grados? A 3 grados ahorita. Ok, imagínense. Eran las ideas. Okay, va. A ver, échala. ¿Cuántos modelos de Sonic Screwdriver ha habido en la serie nueva? Wow. Ah, ok, esa es muy buena, esa es una buena pregunta. Ahí está. Entonces, capitulando, la primera pregunta fue, Daniel. ¿Cuál es la relación entre Peter Davidson y David Tennant en la vida real y en la serie? Ok, la segunda pregunta fue, Daniel. ¿Cuál es el punto débil o la debilidad de los Weeping Angels, de los Daleks y los Sontaran? Y la tercera pregunta, Samuel. ¿Cuántos modelos de Sonic Screwdriver ha habido en la serie nueva? Perfecto. Contestamos las 3 preguntitas a partir del primer minuto del viernes 29 de noviembre. Mandas un correo a cafecomiquero@hotmail.com. STP, cortesía de mi hermano Junior Rota, va a ser para ustedes. Y pues ya casi para cerrar, bueno, me gustaría, pues, ya para despedirnos, mi estimado Daniel, pues si tenemos alguna manera de contactarte, dónde escribes, qué haces, etcétera. El micrófono es todo tuyo, Daniel. Ok, bueno, pues para contactarme, mi Twitter es @picocazuo, PICOKAZUO, picocazuo, ahí me encuentran en Twitter. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Samuel. Pues ahí me encuentran en el sitio de música y historias de cuentos cortos que se llama Sloucher, que es www.sloucher.org, Sloucher. Vamos a tener un artículo de Doctor Who cuando lo acabe, okay. ilustrado por Glenn Miller, que es saludos al Glenn, que se echó unos dibujazos muy buenos, entendió mis ideas. Nos pueden encontrar también en Twitter como @slouchercine, todo junto. Y ya, pues es todo. Muchas gracias a Café Comiquero, muchas gracias a Alfredo, muchas gracias Niño Rata, muchas gracias Daniel. Pues con gusto platicar con ustedes. Pues muchas gracias a ustedes, muchachos, de veras, ha sido increíble esta experiencia. Les digo, yo la verdad no he visto la serie, más que unos cuantos capítulos, he leído el TP que tiene mi hermano, pero ya me picaron muchísimo la curiosidad y quiero saber más y quiero estar tan bien igual que ustedes. Mi hermano, ¿algún mensaje final también de acerca de Doctor Who, acerca de la serie? Pues Doctor Who es una serie pues ya icónica, es una serie que ha traspasado las barreras del tiempo y el espacio en este planeta. Yo creo que es un identificar muy fácil con el doctor, lo que pasa es que está de 1000 y pico años, es un ser muy humano, es más humano que los humanos a veces. No sé, a mí también me abrumaba la condición de que son muchísimos años de historia de diferentes formatos y demás, no se abrumen. Échenle un ojo, vean desde la temporada 2005, yo creo que sería ideal de empezar. De verdad, está muy padre. No, así que no pierden nada. Lo más que pueden perder pues es un poquito de rodas, porque uno se clava mucho en esto. Pueden perder noches enteras viendo la serie. Sí pueden. ¡Auch! lo que se puede ganar pues es conocer una historia fascinante, tener otra buena razón por las cuales estar vivos. ¿Qué puedo decir? Así es esto de Doctor Who. Daniel, muchísimas gracias. Despídete de la audiencia del Café Comiquero. No, gracias Carmix, Niño Rata y Samuel por haber compartido este tiempo y pues a todos los que te escuchas. Gracias. Ok, perfecto. Samuel. Muchas gracias Carmix, muchas gracias Niño Rata, muchas gracias Daniel. Un gustazo platicar con ustedes y pues hasta la próxima. Perfecto, carnal. Pues digamos viendo, leyendo y sabiendo el Doctor Who, recordemos es un universo extraño, hagamos que siga así pues, uh-huh. Gracias total, hasta la próxima.